La órbita de Endor. Abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Hola niños, da comienzo una nueva edición de La Órbita de Endor, el programa ese que el amigo aquel te dijo que escucharas y que tú dijiste que para qué voy a oír nada si no escucho ese tipo de cosas. ¿Qué te has creído, que soy un maldito friki? Pues has acertado de lleno, lo escucharé, y que desde entonces has oído con fruición sin perderte ni una sola entrega, porque si lo haces, procura que no me entere yo, que soy capaz de enviarte a alguien a casa que te haga algo que no te va a gustar. En resumidas cuentas, lo de La Órbita de Endor, busca, compara, y si encuentras algo mejor, escúchalo después de que acabemos nosotros, porque ahora es nuestro turno. Hoy regresamos a los 80, la década que nos dio la peor caspa, pero a la vez las mejores ideas. La etapa de nuestras vidas que algunos cineastas sin ideas intentan reproducir a golpe de secuelas, precuelas, remakes, reboots y rebullshit en la actualidad. En nuestra videoteca lo traemos hoy, juegos de guerra. Mientras WPR o Joshua intenta descifrar el código de lanzamiento de los misiles termonucleares, nosotros analizaremos la película que impulsó la informática en el corazón de muchos jovencitos que no volvieron a ver el teléfono y el ordenador personal de la misma manera. Habrá tiempo para hacer un recordatorio general de lo que fue ese momento en nuestras vidas, el incidente histórico que reproducía la película, nuestra opinión sobre la sustitución del hombre por la máquina en puestos de responsabilidad y varios argumentos quizá a favor o quizá en contra de una sociedad que fuera controlada por los designios cognitivos de una inteligencia artificial para evitar conflictos atómicos. Juegos de guerra. Estará el coronel Kurt, Fran Prados y un servidor, Antonio Runa. Y en la parte final del programa, en nuestra sección de cómics, nuestro compañero y amigo PR17 del podcast La Viñeta nos hablará a su manera de Jupiter's Legacy, la nueva obra del guionista Mark Millar. ¿Mark Millar otra vez? ¿Cómo nos repetimos, no? Sí. Y además de esto estaréis vosotros, queridos oyentes, siempre compartiendo vuestras opiniones con nosotros y cooperando para hacer de este programa un programa mejor. No hay nada más que decir, que comience la música de nuestro colaborador Fran Prados, compuesta específicamente para esta videoteca LODE. Maestro, adelante. Videoteca LODE, un espacio 100% cinematográfico. Hoy en la Videoteca LODE tenemos un regreso a los 80. Tenemos que trasladarnos, retrotraernos a una época en la que éramos más jovencitos y donde las películas tenían otro espíritu. Algunas a lo mejor están un poquito mitificadas y quizá no sean tan buenas como las recordamos. O a lo mejor es que las pelis sencillamente no son tan buenas y nosotros las recordamos mejores de lo que son. En fin, hoy vamos a hablar de una de esas películas que yo ya he oído en más de una ocasión que están súper sobrevaloradas, pero después de haberla visto varias veces y después de haberla visto hace unos pocos días para preparar este dossier, hay que decir que yo creo que no está sobrevalorada en modo alguno. Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en nuestro estudio antinuclear, estamos en DEFCON 2, preparándonos para el DEFCON 1. ¿Para ti está sobrevalorada? ¿Es una de estas pelis mitificadas de los 80 que no vale tanto? ¿O envejece muy bien? Yo creo que, quitando lo que es, por un lado, la tecnología, que evidentemente con el paso de los años, y son muchos años, se nota que no ha envejecido bien toda esa tecnología, y también ha envejecido un poquito mal lo que es los comportamientos, porque la sociedad de entonces aquí ha variado bastante. Yo defenderé que Encajada en su tiempo era una película que se anticipó en varios campos y que además mostraba cosas muy actualizadas y que luego han cogido cuerpo. También tenemos por aquí a Fran Prados. Fran Prados, bienvenido a nuestro búnker subterráneo. Hombre, muchas gracias, Antonio. Kurz, ¿qué tal? Has atravesado una puerta de casi un metro de grosor, pero la has atravesado a tiempo. Sí, además ha sido el último, ¿eh? Cuando ya parecía que no podía caber nadie más, entonces ha aparecido. Y como todo buen español que se prepara para una guerra en un búnker, una guerra nuclear, me llevo aquí mis garrafas de aceite y mis kilos de arroz, ¿eh? Bueno, y te hago la misma pregunta que le he hecho a Kurz. Una de esas películas a lo mejor excesivamente mitificadas de nuestros años un poco más mozos, o no, o es una peli que es perfecta. Bueno, perfecta no es. Es una película que sí que yo pienso que sí es verdad que los años han pasado por ella, pero hay una cosa por la que no ha pasado el tiempo y que a mí me alucina, y es el argumento de la película. De hecho, hay que recordar que esta película fue nominada a un Oscar por el mejor guión, porque es que la idea de que un chaval, un adolescente, sea capaz de, a través de internet, a través de las redes, sea capaz de acceder a los ordenadores del Pentágono, del ejército de los Estados Unidos, y pueda organizar una guerra mundial, que pueda liar la mundial, nunca mejor dicho, pues hombre, eso es muy vigente. Ahí están todos los fenómenos que hay hoy en internet, ahí está Wikileaks, ahí está Twitter, ahí está, no sé. Sí es verdad que a lo mejor el tema de la Tercera Guerra Mundial ya es algo que mucha gente ya se ha olvidado de ello, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a recordarlo un poquito. De todas formas, vamos a ver, sobre el tema de la tecnología, esta es una película de los 80 y la historia se representa en los 80, o sea que no es una película que sea ciencia ficción futurista y que intentara contarnos una historia que pasara en el 2015 y ya hemos visto que la tecnología no va a ser la que tendremos en el 2015, sino que era una historia que se desarrollaba en los 80. Kurz, yo creo que la tecnología de los 80 está bien representada. Obviamente, un superordenador así y tal. Bueno, ya no nos vamos a meter si... Ahora nos meteremos, si queréis. Pero, no sé, yo creo que... A lo mejor ahora vemos que la computadora que usa él pues es casi una calculadora de nuestros días, o un smartphone, pues es mucho más potente, por ejemplo. Sí. Pero para la época tampoco era muy extraña, bueno, ¿no? Toda esa tecnología. A ver, para la época... Es lo que decía... Para la época, toda la tecnología, salvo el WOPR, que luego entraremos ahí, es verosímil. Incluso el WOPR es verosímil. Lo que pasa es que, claro, ahora da un poco de grima ver esas disqueteras de 8 pulgadas, esos monitores monocromo, esas teclas, esa falta de ergonomía en los equipos, ese tamaño de los equipos. Sin embargo, era muy avanzada en el sentido de que ya te anticipaba que no era lo habitual los ordenadores en los hogares, la capacidad, por ejemplo, para rentar unos pasajes de vuelo desde casa de una forma muy primitiva, y que es ahora algo que prácticamente todos hacemos, pero que en su momento pues podía parecer casi ciencia ficción, o todo lo que era el control informático de las notas en los colegios, que realmente no estaba tan impuesto como salía en la película, pero que sí que anticipaba un poco eso. Y desde luego su gran valor es sacar por primera vez el tema de los hackers y presentarnos un poco el mundo de la informática. De hecho, esta película, y yo me encuentro entre ellos, arrastró a mucha gente a interesarse por la informática y posteriormente a estudiarla. Y ese es un legado indiscutible de esta película. Y la gente podrá decir, es buena, es mala, ha envejecido mal o no, pero ese valor, desde luego, creo que es indiscutible. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque igual que... Se me va a ver el plumero, lo siento. Pero igual que hay muchísima gente hoy día que son ingenieros y que te dicen, yo es que vi Star Trek y me gustaba el señor Scott y yo soy ingeniero gracias a Star Trek. Pues hoy día hay muchísima gente que son informáticos de primer nivel que se han visto influidos por la cultura que nos ha metido esta película en vena. O sea, hay muchísimos detalles de esta película que han, más allá del nivel de la película, más allá de la repercusión que haya podido tener, han calado muchísimo en la cultura popular, ¿no? O sea, todo el mundo recuerda haber visto alguna vez, no sabe dónde, pero todo el mundo ha visto la simulación de la guerra mundial por un ordenador que controla los sistemas de militares del Pentágono, ¿vale? Todo el mundo recuerda haber visto a dos fulanos conectando cada uno por su lado una llave, accionando a la vez un misil nuclear. O sea, yo creo que la tecnología de hoy día, los smartphones, los smartwatch que tan de moda se van a poner dentro de poco, todo esto, toda esta gente que ha desarrollado esta tecnología ha visto juegos de guerra y ha vivido esa película. Bueno, estamos hablando de una película del año 1983. Antes de empezar a hablar verdaderamente sobre ella, a mí me gustaría saber de qué forma vosotros os encontrasteis con este producto, porque sí es verdad que esta fue una de estas películas que no tuvo un éxito arrollador, o por lo menos yo no lo recuerdo así en mi entorno, pero una de estas películas que de vez en cuando algún compañero de clase, alguno de tus amiguitos, te comentaba como una película genial, y cuando te la contaba tú o no la entendías o no te parecía que la idea fuera tan genial, pero luego te ponías a verla. De hecho, yo, como niño que era en aquel momento, yo no me enteré muy bien de muchas cosas, pero aún así la película me enganchó, consiguió engancharme y me la vi de principio a fin, y desde entonces, pues en fin, me he considerado fan de esta película. ¿De qué modo, venga, Fran, vas a empezar tú y luego Kurt, ¿de qué modo llega Juegos de Guerra a tu vida? ¿Cómo descubres tú esta película? ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que te causó? ¿Qué pensaban tus amigos? Etcétera, etcétera. O sea, un poco contar, o sea, batallitas de abuelito a cebolleta. ¿Cómo llega Juegos de Guerra a tu vida? Hombre, pues yo creo que igual que a muchísima otra gente de mi generación. O sea, yo a lo mejor, pues es verdad que no fui a verla al cine, ¿no? Porque en aquella época no se llevaba tanto ir al cine. A lo mejor fui a ver E.T., pero esta no la vi. Pero ahí estaban los videoclubs, ¿no? Y ahora hay que posicionarse. ¿Tú qué tenías, beta o VHS, no? Entonces, claro, el tema de los videoclubs era arrollador. O sea, esta película, más tarde o más temprano, todas las personas de aquella época terminamos viéndola porque acabó en el videoclub. Y cierto, tienes razón, o sea, esta película, de algún modo, es la típica que cuando la comentas con gente, todo el mundo la ha visto. No es la favorita de nadie, pero todo el mundo la recuerda. ¿Por qué? Pues porque tiene un argumento un poquito especial. Bueno, Kurt, cuéntanos un poco cómo la descubriste tú, cómo la viste, etcétera. Yo la vi en el cine y recuerdo de haber ido a verla, pero sin saber específicamente qué era, ¿no? Pero era atractiva tanto el cartel como un poco el planteamiento. Pues en ese momento yo era mucho más promilitar que ahora. Me gustaban mucho las películas de guerra. Bueno, tenía un ambientecillo militar, se veían unos ordenadores, se veían unas cositas raras. Y dije, pues vamos a ver esta película. Salí encantado de la película, me parecía maravilloso todo ese discurso tecnológico, me empezó a interesar la informática. Luego, y estamos en la época, como bien ha dicho Fran, del videoclub, en cuanto salió en el videoclub, pues me la alquilé un par de veces, me di cuenta de que era una película con tirón, porque en esa época, no sé vosotros, pero el boca a boca era lo que regía, y entonces cogió fama de que era una película muy alquilable, y de hecho había problemas para alquilarla cuando salió. De hecho, he estado mirando por curiosidad antes los datos de recaudación, y para ser una película que costó 12 millones y que en salas tuvo un éxito bastante notable, porque llegó a los 80 millones prácticamente, en lo que ha sido alquiler se ha ido prácticamente a los 39 millones, que es una burrada respecto al coste que tuvo. Y yo la recuerdo un poco también como eso, como película de estas de videoclub que tenía mucho tirón y que todo el mundo veía y recomendaba, y qué entretenida y tal, y supuso también un poco cambio de todo, porque esa demanda que empezó a surgir de gente que quería saber más de informática, yo no sé si recordaréis vosotros, pero empezaron a salir, que ahora la gente las tiene un poco más descolocadas, pero entonces era lo que se llevaba, colecciones de estas educativas, pues que eran tipo informática con IBM, principios básicos de esto y del otro, y salieron varias colecciones en las que podías aprender informática, que era mucho más duro que en la película, porque te tenías que enfrentar al lenguaje binario y a había mucho lenguaje técnico, que si la central de procesos, etcétera. De hecho, generó un montón de ingenuidad y de tontería en un montón de niños que le pidieron a sus padres que se compraran, que les compraran un ordenador para intentar cambiar las notas de su colegio. O sea, yo lo, si una cosa tenía clara es que mi colegio, donde yo iba, no tenía el tema de los de las notas y de los resultados de los exámenes computerizado, ni muchísimo menos, porque no había ni un solo ordenador en el edificio. Pero bueno, había algunos niños que después de ver esta película dijeron, joder, no, puedo cambiar las notas gracias a un ordenador. Y se, no sé, hacía fácil, ¿no?, ese tipo de cosas. Y claro, cuando luego les regalaban el Spectrum o el Amstrad o lo que fuera, se daban cuenta de que no era todo tan sencillo como aparentemente parecía en la peli. Tengo un montón de anécdotas en este sentido, pero son tan lamentables que me las voy a ahorrar. En mi caso, afortunadamente, como me dijeron mis padres que no, pues no, nunca llegué a verme en esas tesituras. Bueno, Juegos de Guerra, 1983. John Badham era el director. Ahí teníamos como protagonistas a Matthew Broderick, que en aquella época hacía todo. O sea, era el chaval simpático que se hinchaba a hacer un montón de películas. También teníamos a Lee Seddy, John Booth, Dabney Coleman y un montón de gente por ahí. Pero bueno, sin duda alguna, Matthew Broderick era el protagonista de la película, el rostro que todos conocemos, el nombre que todos recordamos. ¿Algún comentario sobre esta ficha técnica? Sí, sí, porque la dirección habría algo que decir. Porque aunque es cierto que la firma John Badham no fue la primera elección, de hecho estuvo trabajando en la película Martin Brest durante cierto tiempo. De hecho, en la película, y aunque no está acreditado, porque solo se puede acreditar un director, hay escenas que grabó Martin Brest. Pasa al olvido, salvo que tengas el interés por indagar un poco en lo que fue la construcción de Juegos de Guerra. Sin embargo, no le voy a quitar méritos a John Badham, que además es un director que me gusta, porque además es el director de otra película que me gustaría que trajeses alguna vez, que en su momento también me causó mucha impresión, aunque luego, ahora vista, es bastante naif, como es El Trueno Azul. Pensaba que ibas a decir Fiebre del Sábado Noche, que también la ha dirigido él. Digo, a que me lo suelta. No, pero fíjate que es un director que tiene películas de los 80 y de esa franja que son como muy míticas, ¿no? Independientemente de que te parezcan buenas o malas, ¿no? Por ejemplo, Dos pájaros a tiro, o por ejemplo Cortocircuito, o la versión o la versión norteamericana de Nikita, que se tituló La asesina, o otra película, por ejemplo, que pasó, que suele olvidarse la gente, de aquella que es Procedimiento Ilegal, con Richard Dreyfuss y Emilio Estevez, que era una película bastante simpática. Y yo creo que es un tío que, para venir de televisión y haber terminado en televisión, porque después luego solo hizo televisión y a fecha de hoy pues está en eso, yo creo que tiene una carrera interesante. Bueno, en televisión ha estado en Mentes Criminales, en Las Vegas, en Héroes, en The Shield, Al Margen de la Ley, o sea que verdaderamente ha dirigido cosillas por ahí muy interesantes, o sea que ha hecho un poquito de todo. Pero bueno, hoy hablamos de esta peli que es... Sí, pero sí me gustaría hablar un poquito, si me permites, de los guionistas, porque esta película, yo creo que si algo llama un poco la atención es el guión, porque independientemente de la estructura que tenga, todo lo que es el tema de, por ejemplo, los hackers y el mundo interno este de la informática, está muy bien estudiado. Y eso se lo tenemos que agradecer a estos dos escritores, porque el guion lo firman mano a mano Lawrence Lasker y Walter Parkes, ambos dos que luego participaron también en algunas otras películas como Proyecto X, y sobre todo Los Fisgones. Los Fisgones, muy importante, porque todas las amistades en el mundo del hackeo que hicieron aquí, hicieron verdaderas amistades, luego las utilizaron para volver a documentar Los Fisgones. Y si recordáis la película esa de Los Fisgones, recordaréis que todo lo que es sistemas de escucha y hackeo está muy bien tratado, precisamente porque tiene su origen aquí en esta película y en estos contactos que hicieron. Lawrence Lasker dejó un poco lo que es la escritura y el mundo del cine y hizo poquita cosa más. Sin embargo, Parques es una persona muy interesante porque se metió a la producción, y si vas a la lista de películas que ha producido después, te encuentras con un atajo de éxitos que realmente sorprenden, independientemente de la mejor o la menor calidad que tengan. Tienes Twister, tienes todas las de Men in Black, Deep Impact, Pequeños Guerreros, Gladiator, Inteligencia Artificial, The Ring, La Isla, o sea que esa carrera que dejó como guionista la ha aprovechado y muy bien como productor. Muy bien, Fran, ¿algún comentario más sobre los responsables de esta película? Nada más, o sea, es que Kurt ha hecho un análisis total. O sea, sí, tengamos en cuenta que estamos hablando de gente que sabe perfectamente cómo desarrollar y cómo llevar a cabo lo que eran en su momento los blockbusters. O sea, son gente que han trabajado en películas de éxito. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Robert Zemeckis. O sea, son gente que son capaces de hacerte grandes éxitos, que no tienen por qué ser el culmen de la calidad, pero son películas que han calado culturalmente en una generación. Y desde luego, para muestra un botón, esta película, de hecho, trabajó mucho en ese sentido. O sea, una película que mucha gente recuerda, más allá de la calidad de la película. ¿Vale? Cortocircuito, otra película que marcó muchísimo, ¿no? Y que vale, que es una gran película, pero todo el mundo la ha visto, todo el mundo la recuerda, e incluso con cariño. Pues, hombre, yo creo que esta no llegó a ese nivel, pero sí es verdad que estamos hablando de, pues eso, de entre Walter Parkes y Lawrence Glasker y el director de la película. Son gente que sabían muy bien lo que hacían, y desde luego los estudios hollywoodienses sabían muy bien lo que hacían cuando se ponían en manos de esta gente. Y la película, desde luego, ya te digo, como producto cinematográfico, o digamos como lo que es a nivel cinematográfico, no es que sea gran cosa, pero sí es verdad que marcó muchísimo culturalmente. Esa es mi opinión. Bueno, pero Frank, como hemos estado hablando fuera de micrófono, vamos a hacer una cosa. Cuenta a los oyentes lo que hemos estado hablando de la música y luego doy yo una pincelada sobre el director de fotografía. Bueno, pues el tema de la música, a ver, la banda sonora está hecha por Arthur Rubinstein, que es un músico de reconocido prestigio en Hollywood, ¿vale? Es el típico autor que ha hecho bastantes bandas sonoras, que ha trabajado en muchísimas películas, ha trabajado también en musicales. De hecho, ha trabajado, por ejemplo, en la banda sonora de la que hemos comentado, ¿no? De Trono Azul, que es una película que es bastante interesante. Pero es un compositor que venía de un corte clásico, ¿no? Digamos que ya su apellido, Rubinstein. Un tío que se llama Rubinstein tiene que ser un músico muy formal, ¿no? Y de hecho lo era. Pero es verdad, es lo que hemos estado hablando antes, a micrófono cerrado, la banda sonora te desconcierta porque te pasa constantemente de música sinfónica a música meramente electrónica, cuasi como si fuera prácticamente la música de un Spectrum o de un videojuego de máquina arcade de aquella época, ¿no? De principios de los 80. Una música con unos sintetizadores muy básicos, etcétera, ¿no? No fue el único que trabajó en este campo. Me estoy acordando ahora de Wendy Carlos cuando grabó la banda sonora de Tron, que también hizo algo parecido, ¿no? Hizo una música que sonara como muy a videojuego, ¿no? Como muy, muy sintética, muy electrónica, y a su vez era una música que acompañaba muy bien a la película, ¿no? Y en ese sentido la banda sonora de la película, pues hombre, es muy, muy entretenida. No es que sea algo que a mí me sublime, pero sí es verdad que es muy curiosa y fue un acierto completamente. Bueno, a ver, déjame que aclare una cosa, porque es Arthur Rubinstein, pero es Arthur B. Rubinstein. A ver si alguno va a buscar a Arthur Rubinstein y se encuentra con el pianista polaco que murió un año antes y que tiene muchísima más fama, y de los Rubinstein yo creo que es el que realmente más suena. Sí. Es un poco como has dicho. De hecho, yo pido a la gente, que es súper divertido hacer ese esfuerzo, que se meta en YouTube, porque está, lo he comprobado antes del programa, y meta Video Forever, que es el tema de Rubinstein para la película, justo en el momento en el que están en la galería de juegos, y verá cómo ese tema, que ahora le parece casi hilarante porque tiene esa musiquilla de todas las máquinas de videojuegos, de hecho a ellos se les ve jugando con la Galaga y con máquinas muy míticas, ahora ha quedado muy antiguo. De hecho, incluye una voz de Cynthia Morrow, y es de esa época, esa voz medio sintetizada, muy chillona, muy, todo muy alegre, todo muy, y si me apuras ahora, mareante y cansino. Y es muy curioso ver eso. Entonces, si la gente mete Video Forever Rubinstein o Video Forever banda sonora original War Games BSO, encontrará ese tema y lo podrá entender. Y como ejemplo un poco de lo que has dicho tú, pueden mirar, por ejemplo, el tema que es principal de la película, que se llama también War Games, como la película, y en ese verá cómo el tema es súper chocante, porque empieza con una musiquilla que simula una marcha electrónica, luego se convierte en un solo de armónica, luego viene orquestación, luego suena un sintetizador y dices, es un poco un cajón desastre en el que hay un poco de todo y la verdad, a mí ahora en esta revisitación me ha chocado muchísimo. Bueno, no sé si a lo mejor no sería una buena idea ahora recordar a los oyentes de qué iba, ¿no? Haciendo una sinopsis así muy, muy, muy por encima. Sería terrible que a estas alturas hubiera alguien que no lo hubiera visto, pero bueno, ¿de qué va así muy por encima esta peli? A ver, venga, Kurz. Bueno, pues esta película, ¿de qué va? Bueno, pues va de David, que es un joven, pues en torno a los... el actor tiene 21 años, pero la película se plantea que son menores de edad, pues entrará en torno entre los 16 y los 18. Es un obseso de la tecnología y de la informática. Tiene en su casa un ordenador, algo que no es muy habitual. Y un día ve en una revista pues que se va a lanzar un nuevo videojuego que va a ser la leche, que va a ser una expectación total y con una tecnología súper avanzada, y este, como es un buscavidas y está acostumbrado a hacer todo tipo de hackeos y de cosas, llama por teléfono, investiga cuáles son los prefijos de la zona en la que está ubicada esta fábrica de videojuegos y lanza un programa del ordenador que marca automáticamente todos los números de esa zona con esos prefijos para ver si da con la computadora. Como tiene un módem de estos primitivos, la forma de enganchar con el ordenador es que si suena una voz humana, el ordenador no engancha con el módem. Si suena el típico pitido tipo fast, tipo módem, los dos ordenadores se comunican. Da la casualidad de que entre los ordenadores que descubre está precisamente un superordenador que el gobierno norteamericano acaba de poner en funcionamiento para controlar todo el lanzamiento de misiles, y él da con él pensando que es esta fábrica de juegos. Consigue pedir una lista de juegos internos y ve que el ordenador puede jugar a la guerra mundial total nuclear, bacteriológica, química y tal, no sé qué. Entonces decide jugar. Hay que decir que para entrar ahí, al principio no puede entrar, lo que utiliza, y es la primera vez que aparece en una película ese concepto, es una puerta trasera. Tiene una conversación con unos amigos suyos hacker, estos ya adultos, que le dicen que todos los ordenadores tienen una puerta trasera que deja el programador para poder entrar si los propietarios del programa le impiden el paso, y él, a base de, y esto quizás sea un poco naif y venga un poco para salvar el problema de la conexión, él, a través de estudiar la historia de la persona que programó ese ordenador que no sabe qué es, consigue la clave para acceder vía esa puerta trasera y empieza a jugar. Lo que ocurre a partir de entonces es que los militares ven en sus pantallas que los rusos atacan. En realidad los rusos no están atacando, porque es el ordenador que está jugando con este chico, con David, y se producen momentos de mucha tensión, pues porque están dispuestos a lanzar un contraataque cuando en realidad el ataque es ficticio. Se descubre a tiempo que el ataque es ficticio, sin embargo el ordenador se lo toma en serio, y una vez que, digamos, acaba con la ficción del ataque, el ordenador sí está dispuesto a atacar. Entonces ahí la película da un giro y pasa a ser una explicación de cómo los humanos pueden hacerle entender a la máquina que con una guerra nuclear no se puede ganar. Entonces ahí, en un truco de guión que a mí me parece inteligente, lo que hacen es le enseñan a jugar al ordenador, porque al ser un ordenador con una inteligencia artificial que se ha desarrollado a base de juegos, le enseñan un nuevo juego que no estaba programado en su base, que es el 3 en raya, que es un juego al que la gente se aburre y deja de jugar porque lo normal es que se empate si ninguno de los dos jugadores comete un error. Hacen que el ordenador, una vez que aprende la dinámica del 3 en raya, juegue él solo. El ordenador analiza todas las posibles combinaciones del juego, llega a la conclusión de que la única forma de ganar a ese juego es no jugar, porque siempre se empata, y a partir de ahí el ordenador lo que hace es una simulación completa de todos los panoramas de ataque termonuclear y de distintos tipos de ataques, iniciándose donde se inicien, en China, en la India, entre Estados Unidos, que unos ataquen primero, que otros ataquen después, calcula las bajas y los resultados finales, ve que ningún bando gana, que todos pierden, y decide no lanzar los misiles, y tenemos ese final bondadoso que nos gusta en las películas de los 80. Y no sé si para verlo improvisado te convence este resumen. Sí, a lo mejor va un poco más allá de una simple sinopsis, pero bueno, en fin, no, más o menos nos has hecho recordar prácticamente toda la película, está bien. Así que vamos a empezar ya más o menos a desmenuzarla, a ver qué cosas nos gustaría destacar. Si es verdad, y así a modo de curiosidad antes de pasaros al micro, decir que esta película, no sabemos si inspiró o qué demonios pasó, pero ese mismo año, en el 83, no sé si oísteis hablar del incidente del equinoccio de otoño. Y es que, según parece, ocurrió algo muy parecido. O sea, según parece, la Unión Soviética detectó que, digamos, estaban siendo atacados por 5 misiles estadounidenses que estaban atravesando pues la zona norte del Polo Norte, y ya sabemos que entre ellos pues la distancia más corta es por arriba, atravesando el Polo Norte, y que 5 misiles estadounidenses iban a impactar en suelo soviético, ¿no? Entonces, según parece, el teniente coronel Stanislav Petrov pues dijo: no tiene ningún sentido esto que está pasando, porque si Estados Unidos quisiera de verdad iniciar una guerra nuclear, no tendría sentido que nos lanzaran solamente 5, nos lanzarían muchísimos, todos, ¿no? Pues es el único ataque lógico. Entonces dijo: esto se debe de tratar de algún error. Y en efecto, a base de usar su propia lógica y de arriesgarse un poquito a que 5 objetivos pues cayeran a manos, ¿no?, de estas armas atómicas, pues dijo que no tenía sentido, que había que esperar a que esos misiles impactaran y luego reaccionar, ¿no? Algo que en aquella época pues no tendría sentido. Para los militares, que en cuanto unos dieran al botón, pues los otros tenían que dar al botón para que la aniquilación fuera mutua, ¿no? Según parece, fue un error informático, ¿vale? Y al decidir esperar, pues evitó de ese modo pues una guerra mundial. Pero que bueno, que ese mismo año en el que se estrena esta película hubo una cosa parecida que todavía no se... Bueno, si se ha sabido explicar, no nos lo han dicho oficialmente, no se ha desclasificado esa información, pero que sí que hubo un error informático que, en fin, muy similar al que veíamos aquí en la película. ¿Casualidad? Totalmente, bueno, casualidad, y en el fondo no tanto casualidad, porque si nos vamos al contexto en el que se grabó esta película, a ver, estamos hablando de principios de los 80, la Segunda Guerra Mundial... Perdón, la futurible Tercera Guerra Mundial, ¿vale? De hecho, en ese mismo año no solamente se hizo esta película, sino que se rodaron dos películas más, además muy interesantes, no de una factura muy buena, pero sí muy interesantes. Una de ellas era El Día Después y la otra era Testamento Final, y que eran películas que ahondaban en esta psicopatía colectiva en torno a la Tercera Guerra Mundial, que además todo el mundo, de alguna manera, aunque solamente fuera por el tiempo que ya había pasado desde la Segunda Guerra Mundial, pues ya la gente como que lo esperaba, ¿no? Recordemos que era la época en la que el gabinete de Ronald Reagan pues puso en marcha el famosísimo plan este llamado la Guerra de las Galaxias, los satélites espías, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y además la Guerra Fría, sí es verdad que ya realmente todo este conflicto en silencio se estaba calmando poquito a poco, pero era una época todavía un poco convulsa, ¿no? Recordemos la Guerra de las Malvinas, etcétera, ¿no? Y también, digamos que en el cine norteamericano sí es verdad que había un poco rememorar todo este tipo de historias, ¿no? Casualidad, por supuesto, pero es que en aquella época era lo que había. O sea, la Guerra Fría realmente lo copaba absolutamente todo. Todo el mundo tenía bastante miedo con respecto a ese tema. Al año siguiente, cuando se estrenó 2010, Odisea 2, pues... supuestamente en el año 2010 los norteamericanos y los rusos volvían a entrar en en beligerancia, en fin, fue una época bastante complicada, ¿no? Y esto además me recuerda que, oye, que no nos vendría mal que comentáramos un poquito qué significa, qué es el estado de defensa, ¿no? Este de DEFCON. ¿Os acordáis vosotros de DEFCON? El estado sí. DEFCON 5, DEFCON 4, DEFCON 3. Sí, de hecho la propia película nos enseñó que era eso del DEFCON. Hasta ese momento yo creo que ninguno de nosotros lo sabía y a partir de ahí pues comprendimos un poco cuál era este código. Pero vamos, que nos lo recuerdas ahora rápidamente, Fran. Cuéntanos. Bueno, no, yo ya esperaba que lo comentarais vosotros. Pero bueno, digamos que el estado este de DEFCON que se habla en la película no es ninguna invención del cine, es algo real que existe y que en las altas esferas del ejército norteamericano, pues digamos que hay una especie como de manera de medir el estado de defensa o el estado de situación de estabilidad con respecto a ataques exteriores, se refiere, ¿no? Y podemos pasar de DEFCON 5, que quiere decir que no hay ningún problema y que está todo fenómeno, que por cierto, dicho sea de paso y demás, ahora que estamos hablando de, ahora que vienen los temas de Siria, todos sabemos que los Estados Unidos, por la manera de funcionar que tiene, yo creo que no ha estado en DEFCON 5 en su vida, ¿no? Pero bueno, DEFCON 5, que es paz total, DEFCON 4, pues alguien está empezando a molestarme, DEFCON 3, me están molestando y encima se han hecho amigos de otros que también me molestan, DEFCON 2 es cuando ya alguien empieza a movilizar armamento en torno a mi frontera o algo que a mí no me interesa, y DEFCON 1, que es el estado de guerra total, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta de esta película, he de decirlo, es, aparte del diseño de producción que hace que tú te creas realmente que en esa sala donde se maneja el futuro de la humanidad todo sea muy real, es el hecho de ver al general este, que por cierto ahora mismo le tengo muchísimo cariño porque también lo veíamos en Doctor en Alaska, no me acuerdo cómo se llama este actor. Sí, viendo es, tipo... Barry Corbin, este también salía en Dallas haciendo de sheriff. Aquí hace de general Beringer, sí. O hace de general o hace de sheriff, eso estaba clarísimo. Es el típico. Los momentos en los que constantemente el tío va bajando, bueno, pase estado a DEFCON 3, pase estado a DEFCON 2, en el imaginario popular de los 80 y por tanto, para todos nosotros, yo creo que es muy emblemático, ¿no? Sí, bueno, yo ahí discreparía algunas cosas y apuntaría algunas cosas. Discreparía porque este general tiene, además, por cierto, que el actor se improvisaba mucho y metía también muchas morcillas porque el actor es así. Tiene un punto ese de excentricidad, de comicidad muy propio de los 80. Creo que en la película, cierto, además hay algunos otros detalles de eso. De hecho, me resulta especialmente interesante porque es un humor muy de los 80, pero que todavía funciona. Por ejemplo, cuando están esos dos hackers informáticos adultos que digo, uno de ellos está interpretado por Eddie Deason, que tiene un aspecto físico muy concreto, que algunos si recuerda... Recuerda, por ejemplo, Grins, ahí hace de Eugene, pues que es un tipo así como el típico pitagorín, poca cosa, delgadito, con gafas, y que tienen un momento ahí muy cómico los dos. La película tiene esa comicidad de los 80, pero mucho más contenida, por eso este general a veces queda un poco como patán y no me gusta por eso. Sí que es cierto que lo de el DEFCON está bastante bien trasladado. También lo del NORAD, porque el NORAD realmente existe. De hecho, intentaron obtener imágenes y permiso para ver cómo era realmente el NORAD. NORAD, para el que no lo sepa, son las siglas de North American Aerospace Defense Command, o Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. El real está situado en Cheyenne, en Oregón. Es una mini ciudad excavada dentro de la roca, con una entrada muy característica. No les dejaron ver el interior, se conocen varias fotos, tanto de la entrada principal como de la gran puerta de hormigón y acero que hay, que aquí en la película se refleja bastante bien. No se tenían fotos en su momento de la sala principal, sí se sabía que había varios operadores, todos ellos de la Fuerza Aérea, con grandes monitores informáticos y de televisión. Eso se reprodujo a ojo bastante bien. Quizás incluso bien, porque la tecnología de muestra de datos en pantallas es todavía más adelantada a la que había en la época, pero le hace bien a la película en el sentido de que te da la idea de que los militares tienen una tecnología superior, como así era. De hecho, se hacen varios guiños a toda esta tecnología militar, porque sí que es cierto que entonces el NORAD tenía un gran ordenador, un procesador central para todo lo que era el control de esa gran instalación. Esa gran máquina se llamaba BURGR, que sonaba hamburguesa, y entonces estos decidieron ponerle un nombre que sonase también como hamburguesa, y se decidieron por el WOPR, que suena a Whopper, a Whopper, y que en realidad luego se inventaron esas siglas de Warning Operation Plan Response, un ordenador totalmente inventado. El control de misiles era automático, pero no era tan automático. El factor humano era muy importante en lo que era el lanzamiento. De hecho, el protocolo de las dos llaves y de la rotura de tarjetas con claves internas, y que había elementos manuales, estaba todavía bastante vigente, y las órdenes llegaban a los silos vía telefónica mediante comunicación telemática. Pero aún así está muy bien reflejado. La película, desde luego, bebe mucho del momento ese de la Guerra Fría y de la amenaza nuclear. De hecho, creo que es un claro discurso en contra de que la guerra nuclear no beneficia a nadie, no en contra, sino diciendo que la guerra nuclear pues es un desastre para todo el mundo. Sí que es cierto que hemos estado, como ha comentado Antonio Runa, al borde de algún cataclismo nuclear en varias ocasiones por distintos fallos. Aquí ha citado la persona que salvó el mundo, de hecho así se le conoce, aunque luego fue premiado, pero mucho más tarde, y reconocido esa labor de haber evitado el ataque ruso ante una falsa alarma. Pero aunque sí que es cierto que el mundo ha estado en varias ocasiones al borde de la destrucción, la gente debe entender, y eso se muestra en alguna película, que tanto en un bando como en otro hay contactos discretos más allá de las cúpulas. Porque si bien es cierto que el primer ministro ruso y el presidente norteamericano llevaban y tomaban las decisiones, por debajo de ellos muchos agentes de inteligencia tenían un trato muy fluido con sus homólogos en el otro bando, y eso nos ha evitado muchas guerras. Ahí ha habido una información no reconocida en plan, oye, que mi jefe, no os lo toméis a broma, que está dispuesto a atacar, y los otros, oye, pues que el nuestro va en serio. O cuando, por ejemplo, imagínate, que y eso pasó prácticamente así, cuando en Cuba los rusos estaban dispuestos a seguir adelante con los misiles y el presidente norteamericano se puso serio, había gente dentro del Politburo que no creía que los norteamericanos fuesen en serio y hasta el final, y estaban dispuestos a seguir adelante con la campaña de envío de misiles intercontinentales. Y fue ese tráfico de mandos, digamos, de segunda fila, diciéndoles, oye, que nuestro presidente está dispuesto a disparar si esto no os lo tomáis en serio. Y fueron los militares rusos que confiaban en estos homónimos americanos los que iban luego diciéndole a los del Politburo, oye, que va en serio, no nos lo tomemos con que es un blando, que no es. Entonces ese tipo de mensajes y de tráfico, digamos, de segunda línea nos ha salvado más de una vez. En cualquier caso, la película también empieza al principio con un discurso que es distinto, que es el de si conviene o no dejar cosas importantes en manos de las máquinas, y nos introduce la idea de la inteligencia artificial, que es la primera vez. Yo creo que lo que más me sorprende ahora con retrospectiva es el tema de las inteligencias artificiales. Bueno, has comentado un montonazo de cosas, vamos, porque a mí sí que me gustaría comentar algunas cosillas de todo lo que has dicho, que es muy interesante. De entrada, el NORD, este inmenso centro de operaciones, en efecto, como tú muy bien dices, no les dejaron ni verlo ni les pasaron información, o sea que se lo inventaron. De los 12 millones que cuesta la película, uno de ellos entero se destinó a recrear esta sala, que luego, según parece, mucho tiempo después, los expertos y los que sí que trabajaban en el NORAD llegaron a admitir que su NORAD, el auténtico, no molaba tanto como el de la peli, que realmente el de la película estaba muchísimo más avanzado y estaba muchísimo mejor recreado, y que les dieron un poquito de envidia el que realmente el auténtico NORAD no fuera así. Es curioso. De todas formas, has comentado algunas cosillas que son muy interesantes. A mí el inicio de la película me parece arrollador. Bueno, al principio no sabes muy bien quiénes son esos dos señores pero te fijaste que uno era Madsen. Sí, uno es el Michael Madsen este, sí. Todavía Tarantino no lo había descubierto, sí señor. De todos modos, sí es verdad, ¿no? Que poco a poco vamos descubriendo que se están metiendo en una especie de base secretísima, y luego pues ya entendemos quiénes son verdaderamente, cuál es su función y lo que esta gente está destinada a hacer. Y es, no sé si a lo mejor convendría hacer un pequeño paréntesis aquí entre nosotros para abordar un poquito este asunto, porque sí que me llamaba un poquito y me sigue llamando la atención a día de hoy el hecho de que, bueno, como uno de ellos se negaba a girar la llave que arrojaba los misiles nucleares, en realidad ellos no sabían que era una prueba, ¿no? Pero que, bueno, estaban recibiendo la orden, y ya vemos que uno de ellos era incapaz, ¿no?, de matar, como él mismo dice, a 20 millones de personas sin llamar a alguien y sin que le dieran una orden directa. O sea, que se salta todo el protocolo para después no cumplir la orden. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué creéis? No sé, es una situación complicada, me imagino. Pero si por un momento dejáis de ser personas normales y corrientes y os ponéis al alto, os ponéis como grandes generales, las personas responsables, ¿no?, de que realmente una supernación, vamos a poner que sois grandes generales de los Estados Unidos, ¿pondríais esta decisión o la ejecución de estas decisiones en manos de máquinas, como lo que es lo que propone uno de los personajes más adelante en la película, lo dejaríais en manos humanas? No sé qué pensáis sobre este tema. O sea, verdaderamente, claro, esto además se puede trasladar a otros campos, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿acaso no debería una máquina tomar otras responsabilidades? Porque en la película incluso se llega a sugerir que el propio presidente está atado a las decisiones que toma una máquina. Entonces, ¿cómo veis vosotros esto? Los que nos gobiernan son unos inútiles y a lo mejor una máquina haría mejor ese trabajo. ¿Qué pensáis sobre todo este tema? Hombre, lo que has dicho es muy característico, ¿no? Lo de los que nos gobiernan son unos inútiles, bueno, es muy fácil decir ahora que sí, ¿no? ¿Que unas máquinas lo harían mejor? Pues hombre, pues evidentemente no. A ver, no es lo mismo que nos gobiernen unos políticos de una talla o de otra, o de un bando y de otro. Y otra cosa es que la seguridad de los países esté en manos de esta gente. Yo creo que por suerte, y cuando digo por suerte creo que no me puedo equivocar mucho, no estamos en manos de los políticos. Yo creo que hay otra gente que está detrás de ellos, que son los que realmente mueven los hilos en ese sentido. Desde luego yo no dejaría nunca en manos de una máquina el destino de ciertas cosas, ¿no? Porque todas las máquinas se equivocan. Todos los sistemas operativos, por muy buenos que sean, tienen un punto débil y se pueden llegar a bloquear o pueden llegar a dar un resultado inesperado. Entonces yo no me la jugaría dejándoselo a una máquina. Que me gustaría que idealmente, pues sí, claro, del mismo modo que idealmente una democracia es la mejor manera de gobernar un país. Pero estamos hablando de temas ideales, no de temas reales. Las máquinas se estropean, las máquinas fallan, las personas que programan las máquinas se pueden equivocar, pueden ser corruptas. No sé, yo creo que el tema de las decisiones de las seguridades de los países va mucho más allá de un dilema tan simple, ¿no? Aunque sí es verdad que la película lo presenta de una manera bastante creíble, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos dejar en manos de una máquina el análisis de cómo resolver una crisis nuclear? Porque si se dejara en manos humanas no habría tiempo de resolverla, porque los misiles corren que se las pelan. Pues sí, supongo que las máquinas siempre estarán ahí para hacer los análisis lo más rápido posible, pero lógicamente tiene que haber una persona que tome la decisión. Y no digo una, tiene que haber varias personas, porque si lo dejas en manos de una sola persona, pues te la estás jugando, porque como esa persona sea yo, mal vamos. Coronel. Bueno, a ver, aunque las inteligencias artificiales han mejorado mucho, yo creo que a fecha de hoy, creo que va a ser así durante mucho tiempo, la ventaja que nos van a dar los ordenadores, las máquinas, es información y capacidad y rapidez a la hora de analizar pues información, problemas y presentar escenarios, modelos, etcétera. Pero la máquina nunca va a poder tomar decisiones eficaces y eficientes como el hombre, porque hay muchas cosas que entran en un análisis, sobre todo de grandes decisiones, que no pueden ser medidas y cuantificadas. Si tú, por ejemplo, a un ordenador le metes todos los parámetros y le dejas que le pides que elija entre la vida de un niño de 4 años o la de un tío de 70 que está trabajando en la fusión fría, seguramente se ventile al niño. Sin embargo, a nosotros nos parecería monstruoso y diríamos, pues es mejor salvar al niño y ya retrasaremos la consecución de la fusión fría, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de decisiones en los que intervienen elementos no cuantificables o incluso morales, que al final es lo que nos determina como especie, no las pueden tomar las máquinas. De hecho, yo creo que la película hace un poco ese discurso, porque lo primero que plantea es decir, bueno, hacemos un gran ensayo general entre todos los hombres que forman nuestro ejército en el apartado de lanzamientos de misiles y vamos a ver si, creyendo todos que hay que hacerlo, cuántos lo hacen y cuántos no lo hacen. Y el resultado que te da la misma película es que un 22% no lo hace. ¿Y por qué no lo hace ese 22%? El que nos muestran en la película, el caso concreto que sale al principio, porque quiere que alguien de viva voz y no una señal le diga que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que su acción va a tener consecuencias y quiere, digamos, quitarse la posibilidad de que sea un error, de que sea un fallo, de que esa decisión se pueda cambiar a última hora. Entonces necesita que alguien le dé la orden. Digamos que necesita que la estructura militar de yo ordeno y tú cumples se siga. Y de hecho yo creo, no sé cuál es vuestra opinión, que esa persona hubiese girado la llave si alguien le da la voz verbal, porque ante todo es un militar que cumple. Pero el otro problema sería el de, y si la gente, y habrá habido algún caso, no dispara porque dice, es absurdo. Imagínate que tú estás en un silo de misiles y dices, tengo la orden de disparar. Y hay una guerra nuclear total. Dices, vale, yo voy a disparar el misil que va a ir a Rusia, va a matar a 1 millón de personas porque va a esta población, a esta otra. Automáticamente los rusos ya nos están atacando. De hecho, me va a caer un misil a mí aquí y voy a morir. ¿De qué sirve que yo lance el misil? Si va a haber un invierno nuclear y va a ser un desastre para todos, pues por lo menos me ahorro la indecencia moral de matar a 1 millón de personas. ¿Qué pasa con la máquina? Que la máquina en principio sí sería capaz de valorar. Oye, el enemigo tiene un 80% de bajas, nosotros un 70%, pues sería asumible. ¿Qué te dice la película al final? Que la inteligencia artificial puede incluso aprender eso. ¿Y cuál es el mensaje final? Que la guerra nuclear no se puede producir nunca porque una vez que se inicie es el fin para todos. Que creo que no lo tiene ahora la gente tan claro como antes, porque parece que el tema de la guerra nuclear se ha desvanecido. Sin embargo, ahora con todas las inestabilidades en Oriente Próximo sobre todo y en Corea, pues ahí tenemos un riesgo que incluso yo diría que es cierto. De hecho, es que es verdad, es que en la película el mensaje que te deja es que si tú dejaras en manos de una máquina el análisis de una guerra nuclear total, probablemente la máquina, en lugar de equivocarse y llevarte a una catástrofe, probablemente sería el contrario, ¿no? Digamos, el dilema moral de la Guerra Fría, ¿no? O sea, no empezar la guerra porque acabaría en un empate técnico y acabaría en una aniquilación total, ¿no? O sea, la propia máquina se da cuenta de que sería una estupidez provocar una guerra nuclear, con lo cual la propia máquina probablemente no llegaría a ese 20% de personas que se abstienen de activar los misiles de los silos, sino todo lo contrario. La propia máquina llega al 100% de certeza de que no debe lanzar los misiles. Con lo cual, la pregunta de Antonio de antes, oye, ¿tú te dejarías en manos de una máquina? Yo ya he dicho antes que no, pero según la película, si nos quedáramos todos en manos de una máquina, eso sería lo deseable, porque es que acabarían las guerras. Bueno, pero si todo el mundo estuviera gobernando por una máquina, sí, pero si son dos máquinas enfrentadas, pues volvemos a estar en la misma historia, ¿no? Si los americanos tienen al WOP, PR este, y los rusos tuvieran a pues otra máquina, pues seguramente sería lo mismo, digo yo. No lo sé, de todos modos, es un debate que a mí me parece interesante, desde luego que sí. Pero es un poco lo que la película nos muestra, ¿no? O sea, realmente la Guerra Fría era dos individuos que tienen un cuchillo metidos dentro de un armario, ¿no? Entonces, si uno apuñala al otro, pues el otro puede decir, bueno, yo ya voy a morir porque me ha apuñalado. Pues puedo dejar a este tío sin vida, o sea, pues, clavándole yo mi cuchillo, o no le clavo nada porque total, como voy a morir ya me da igual. Pero no, es que estos pensaban, bueno, ya que me has apuñalado, te apuñalo yo a ti y morimos los dos. Un poco esta era la visión de la Guerra Fría. Vamos a ver, o sea, aquí sí que podríamos matizar una cosa, porque el riesgo está cuando alguien está arrinconado. A ver, el problema un poco, y es antiguo, el uso de armas, digamos, especialmente contra natura, es muy antiguo. De hecho, tú lo sabes, Antonio, porque creo que a ti te he oído alguna vez hablar de ello. Antiguamente pasaba con lo que es los perros de la guerra. Los españoles, por ejemplo, cuando hicieron la conquista de América, utilizaban perros de guerra, perros especialmente agresivos y de hecho semiacorazados, que lanzaban contra los indígenas mayas, etcétera, y que los desmembraban, y de hecho les tenían mucho miedo a estas fieras. Esos perros de guerra, ¿por qué no se utilizaban en el teatro de operaciones europeo? Porque los otros ejércitos también lo tenían. Entonces decía, no voy a lanzar perros de guerra contra el ejército alemán, porque el ejército alemán también los tiene y los va a lanzar contra mis hombres. Y como es una forma muy brutal y muy poco piadosa de acabar con el enemigo, y no quiero sufrir lo mismo, lo evito. Entonces empezamos con lo que es las teorías de la disuasión. Y eso ha pasado con la guerra nuclear. Es decir, bueno, yo no voy a lanzar la bomba atómica, porque si yo la lanzo como este la tiene, me la va a lanzar a mí, y entonces no la lanzamos ninguno de los dos. Y de hecho, aunque parezca mentira, el fomento de la carrera nuclear en algunos países ha llevado a un equilibrio. Ejemplo típico sería India y Pakistán. Si uno de los dos no la tuviese, pues habría más posibilidades de que decidiese atacar nuclearmente al otro, porque no iba a tener esa respuesta. Y de hecho, muchas de las alianzas internacionales, tipo Pacto de Varsovia, OTAN, funcionan en ese sentido. Tú no tienes la bomba o no tienes un ejército, pero tienes detrás al primo de sumo sol que va a salir en tu defensa si tienes un problema con alguien que está enfrente y tiene un armamento superior. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando a la energía nuclear, o como ha pasado recientemente en Siria, las armas químicas, los agentes nerviosos, llega gente que o está desesperada o está dispuesta a todo. Y ahí es cuando corremos el riesgo. Si tú, por ejemplo, que es el problema más gordo en Oriente, si tú realmente un día arrinconases y atentases nuclearmente contra Israel, Israel respondería nuclearmente, yo no tengo ninguna duda. Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de las armas nucleares en el entorno? Que alguien lance gas o una bomba nuclear contra Israel y Israel contraataque. Y entonces ahí sí que se puede abrir la caja de los truenos. Por eso, cuando a veces nos manifestamos un poco, digamos, tranquilos, en el sentido de, bueno, la Guerra Fría ha acabado, quizás ahora estemos en el momento más peligroso, porque antes, dentro de que Estados Unidos y Rusia eran dos enemigos mortales, había cierta cordura. Sin embargo, hay determinados regímenes, que no voy a dar los nombres, que se les va mucho la olla, por decirlo llanamente. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, la verdad es que estos temas son verdaderamente interesantes y me apasiona oíros hablar sobre este asunto. Voy a darte la oportunidad de decir algo, si quieres comentar algo sobre este asunto, Fran, de lo que acaba de decir Kurz. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes por aquí de la película. Hacemos una pequeña pausa y volvemos y continuamos ya centrándonos ya en lo que es Juegos de Guerra, aunque todas estas tertulias adyacentes que surgen, ¿no?, con todos estos temas que se abordaban en la peli, me apasionan. Fran, ¿algo que decir sobre misiles, guerras, etcétera? Bueno, pues que hoy día, si te das cuenta, parece precisamente ciencia ficción, ¿no?, el hecho de que los países jueguen a pseudo guerras frías unos entre otros, la sencilla razón de que quieren repartirse una serie de recursos, ¿no? Porque evidentemente sobre Oriente Medio sí que hay una serie de amenazas importantísimas, ¿no? Me estoy acordando hace 20 años cuando se desató la guerra de Yugoslavia, no importó a nadie ni un absoluto pimiento, ¿vale? Y ahora precisamente lo que está pasando en Oriente Medio, como pasaba hace 10 años, como pasó hace 20 o como pasó hace 30, parece que a todo el mundo le importa, ¿no? Estados Unidos puede tomar una decisión, el Reino Unido puede adherirse o no adherirse a esa decisión determinada, y todo el mundo contando con que ahora se tiene que enemistar con gente que está justamente del otro bando, que son precisamente los chinos y los rusos, a los que no les parece bien que Estados Unidos entren ahí como Pedro por su casa, precisamente porque ellos también tienen intereses allí, y todo simplemente por una sencilla tontería como es el petróleo. Sí, probablemente O sea, no sé, es que es un debate muy... Esto es lo bueno de esta película, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Es una película que te hace pensar en una serie de temas que van muchísimo más allá de un blockbuster, ¿no? Porque una película que está hecha para que la gente vaya al cine a comer palomitas, como esta, por ejemplo, como el Juego de Guerra, pero fíjate la cantidad de información que hay subyacente en torno a todos estos temas, ¿no? Es un tema bastante interesante de tratar, ¿no? Y por desgracia, por mucho que queramos enterarnos de cómo son este tipo de cosas, probablemente hay muchísima más información que ignoramos, ¿no? El tema este del campamento, este de NORAD que está ahí oculto, no sé, a mí me supone demasiada información que sabemos que nunca la vamos a conocer, ¿no? Es como pretender conocer o pretender saber algo de Dios. No lo vamos a saber, no tenemos toda la información. Pues en este caso es algo parecido. Los ciudadanos de a pie nos tenemos que conformar con ver este tipo de películas y con leer libros de este tipo de historias para poder saber algo, y digo porcentualmente muy poco, de lo que realmente ocurre en estas cosas, ¿no? Porque por desgracia encima tenemos a los medios de comunicación metiendo basura y metiendo porquería y es muy difícil de saber. Pero bueno, sí es verdad que estos debates siempre son bastante interesantes de tratar. Bueno, pues como decía, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Primer bloque de los oyentes, unos poquitos comentarios y luego seguimos. Alessandro Bonomi decía, yo tenía el videojuego para la consola ColecoVision, si no recuerdo mal, era fantástico, y la peli un peliculón. O sea, ¿hubo videojuego de esto? Sí, ahora que lo dice aquí sí, nuestro oyente... Hay sí, unas, de la segunda película hay videojuego, de hecho, los guionistas de esta primera película son los guionistas del videojuego de la segunda. No, y de la primera me parece que también sacaron un videojuego. No era muy allá, pero sí recuerdo yo que acabó saliendo, también de la primera. Porque la segunda, bueno, decir, la secuela es muy moderna, creo. Y perdón, Antonio, pero es que me estoy acordando ahora de que hay organizaciones de hackers. Ya sabéis que los hackers hoy día se organizan bastante bien, ¿no? Y tal. Hay organizaciones de hackers que tienen el nombre de DEFCON. Probablemente sacados de esta película. No hay que darle muchísimas vueltas, ¿no? Bueno. Francisco Javier Herrera dice, emotividad 150%, magia 150%, soñar 350%, gozamos de una infancia cojonuda, cinematográficamente hablando, claro. Rodrigo Pérez dice, después de ver esta película pedí a mis padres que me compraran un ordenador. Obviamente me dijeron que no. Un apunte rápido, si la computadora realmente les hubiera querido joder, no les hubiera retado al 3 en raya, sino al buscaminas de Windows en cualquiera de sus versiones. Ahí siempre gana la máquina, es desesperante. Chistazo aquí de Rodrigo, pero bueno, obviamente en aquella época no estaba ese videojuego. Bueno, Shark Bimor dice, es una de mis favoritas, la he visto este verano con mis sobrinos de 9 y 13 años y me he dado cuenta de lo mayor que soy. Les tuve que explicar que antes no había móvil y todo el rollo de la Unión Soviética y demás. En cuanto a la peli, aún algo desfasada, lógicamente mantiene una intensidad atemporal. Dice Víctor Jesús Aragón Peñarrieta, dice, excelente película, y aunque parezca algo fantasioso, ahora en esa época era muy tangible la idea de la aniquilación global con solo presionar un botón. Era una idea así que se nos había metido, ¿no? Que llegaba el presidente un día, con mal pie, apretaba un botón rojo que estaba debajo de su almohada y el mundo estallaba. Una cosa así que obviamente no se correspondía con la realidad. Aurora García dice, la voz de Joshua era hipnótica, sobre todo cuando dice que el objetivo es ganar el juego. Y la gran frase del final, interesante juego, la única manera de ganar es no jugar. Déjame apuntar que precisamente el sintetizador de voz, eso es lo único realmente inventado, porque en ese momento no había posibilidad de sintetizar lo que te mostraba el monitor, y de hecho se utilizó como recurso para que la gente no tuviese que leer y demás, y es así, y de hecho de un fallo o de una inspiración luego se convierte casi en un acierto, porque la verdad es que tanto en inglés como en castellano, que yo uso las dos versiones, la verdad es que esa voz así metálica y con una especie de eco reverberante le da personalidad. Bueno, pero no olvidemos que IBM, 40 años antes, ya había trabajado con los sintetizadores de voz. Y de hecho, recordemos toda la anécdota de Daisy de HAL 9000 en 2001, ¿no? Que cantaba la canción precisamente... Cuando HAL 9000 en 2001 era, digamos, asesinado, entre comillas, por David Bowman, la canción que cantaba, recordemos, era la canción de Daisy, ¿vale? Y esa canción, Daisy, era precisamente un homenaje a esa primera vez que un ordenador consiguió cantar una canción y por tanto vocalizar, ¿no? En aquellos laboratorios de IBM a principios de los años 50. Cierto. Muy bien. Un punto para Fran. Ángel Calimero dice: me pareció divertido cambiarse las notas y esos enormes ordenadores que un chico da lecciones o INA super máquina. Como veis, aquí el procesador de texto de Ángel Calimero se le ha ido por ahí a China. De todas formas, así aprovechamos, como nos hemos desviado mucho con las cuestiones geopolíticas y estratégicas, estaréis conmigo que tiene también un puntito de comedia, digamos, de estudiantes, porque todo lo que pasa en los institutos, vete a ver al director, los chistecitos en clase con si los nódulos se agarran a las raíces por amor o quién no, o quién habló de la reproducción asexual, su mujer y tal, todo ese tipo de gamberrillo de historia de instituto también está bien llevado. Que por cierto, ellos en ese papel están bien, aunque no sé si recordaréis, que yo no lo recordaba, pero al verla me ha chocado mucho lo mal que conduce la motocicleta esta tía. O sea, todas las escenas en las que sale llevando su ciclomotor, tienes la sensación de que se la va a pegar en la esquina. No me fijaba en eso precisamente. Pero bueno. ¿En qué te has fijado, Antonio? Nada, que era una chica muy deportista, que hacía mucho deporte, que corría, estaba siempre... Que si no decimos que esta chica era un bellezón, nos van a llamar la atención, porque la verdad es que esta chica que no hizo, la verdad, tampoco muchísimo cine, la verdad es que es atractiva y que aquí estaba de muy buen ver. No, y sobre todo que era simpática, sí, y que tenía una actitud que molaba, sí, ¿no? Ese momento en el que le dice la madre... vamos a hacer la cena, no sé qué, se va a quedar tu amiguita, y la otra le engancha ahí con las piernas a la mesa, era, no sé, tenía un toque canallesco, ¿no? Y eso molaba. Sí, de muy campechana, ¿no? Una belleza muy campechana, muy terrenal, ¿no? Soy tu amiguita, ¿no? Por otro lado, ¿no? Después, luego, además, la gente la recordará porque luego fue la, entre comillas, estrella de Cortocircuito, pero era muy echada para adelante, porque si te das cuenta... Desde que empieza la película, la primera vez que la vemos, está cuchicheando con la amiga, en plan, ha entrado el chico este, me gusta un poco, tiene con él una actitud un poco así, llévate en la moto, agárrate bien, o sea, es vacilona para lo que era una chica de esa edad de los 80 y, bueno, aquí era ciencia ficción, no eran tan espontánea, además muy deportista, además entraba con mucha alegría en el cuarto de él, voy a usar tu baño y tal, y... Llamó la atención. Sí, no, y aparte que le pillaba ahí sin camiseta y el otro ahí, no sé, había un, no sé. A mí me hizo bastante gracia esta chica, más por la actitud que físicamente, que tampoco me parecía un bellezón, pero bueno, estaba bien, estaba potable. Ahora que estamos cerca de esa edad, el momento en el que le muestra la foto de Falken y dice ya, joder, pues este tío es atractivo, fijándose siempre en lo mismo, que es guapo y tal, y dice el otro, pero es muy viejo. Dice, ¿cuántos años tiene? Le dice el otro, 40. Dice, pues sí que es viejo. Eso ahora visto me ha dolido mucho, ¿eh? Sí. Además, que pero lo bueno, dice así ya. Como diciendo, sí, es muy viejo. Sí, pues sí. Los que nuestros oyentes que ronden la cuarentena, supongo que sufrirán igual que nosotros tres. Yo no sé qué me duele más, si eso o el hecho de que ella entre en la habitación de David y diga, quiero agua, y se vaya al cuarto de baño, pero bueno, chiquilla, vete a la cocina, ¿no? ¿Qué haces entrando ahí? ¿Tú qué sabes lo que tengo ahí? No sé. No, ¿cuántos de vosotros tenían en su casa, en su cuarto, una leonera como este con llave y baño? Totalmente, vaya. Bueno, chicos, unos cuantos comentarios más de los oyentes, como el de José Sande, que dice: creo que todos flipamos con esa película en su época. Matthew Broderick, ídolo de todos nosotros, junto con Todo en un día, su mejor película. Todo en un día, hombre, era muy divertida, pero de ahí a su mejor película. Yo prefiero esta. No, y eso de que ídolo de todos nosotros... A mí me gusta también mucho Todo en un día, pero yo creo que está mejor. Pero bueno, prefiero a Lady Halcón. Todo en un día es una película buenísima, pero tiene una cosa que es impagable, y es que tiene a Mia Sara cuando estaba realmente de dulce. Es como los higos cuando tienen una gotica de miel en el culete. Esa chica ahí está divina. Mia Sara, que me encanta, y ahí está, pero vamos, o sea, que es espectacular. Y la película es muy divertida. Ahí están los tres muy bien, porque el amigo Sosainas que tiene, depresivo, y esa película está muy bien construida y es muy chispeante. Y yo creo que para ser de esta época de los 80 es incluso un poquito más adelantada. Esa música que todo el mundo recuerda, las persecuciones con la hermana, la caravana, el tepillo, el no te veo. Yo creo que esa es una yo estoy en contra de lo que has dicho tú. A mí me parece un peliculón y, bueno, voy a decir si es la mejor. Juegos de Guerra quizás me guste más como película, pero yo creo que ahí hace más papel y más interpretación Matthew Broderick. Bueno, yo lo que he dicho es que como mejor película de Matthew Broderick yo prefiero esta. De hecho, incluso prefiero Lady Halcón que Todo en un Día, pero bueno, ya ahí entramos en cuestión de gustos y yo no voy a despreciar Todo en un Día porque me encanta, ¿vale? Pero que su mejor película no sabría qué decir. Como siempre, aquí entramos en cuestión de gustos. Seguimos, un par más, tres más y lo dejamos. Miguel Ángel Maca dice, una herramienta histórica indispensable. Pensaba, Miguel Ángel, que ibas a hacer un comentario más extenso después de lo que habíamos hablado, pero bueno, cuatro palabritas no están mal. Muy bien. En fin, Fabián González dice, una película entretenida que nos acercó a temas informáticos que en su momento parecían inalcanzables. Me encantó el homenaje a dicha peli en la novela Ready Player One, de la que yo os hablé la temporada pasada y que en efecto pues hace un tributazo a esta película impresionante y la verdad es que es uno de los momentos de la novela más interesantes. Bueno, Antonio, ¿tú sabes también, ahora mismo que me estoy acordando, qué otra cosa también es un gran homenaje a esta película? ¿Vale? Porque estamos hablando de las instalaciones de NORAD, ¿vale? ¿Y no recuerdas en Evangelion el cuartel de NERF que había en Tokio 3 que había puesto allí SEAL? ¿No te recuerda un poco al cuartel de NORAD de esta película? Es que ¿no está basado en esto? Hombre, todos los cuarteles se parecen un montón. O sea, todos esos centros de operaciones con tantas pantallas y demás, unos recuerdan a otros, ¿no? Hombre, el de NERF es otra el historia. El túnel, ¿te acuerdas que se entra por un túnel? Que todos son iguales, hombre, que no me... Sí, pero además, ¿cuál fue el primero? No, y además los códigos, igual, si tú te das cuenta, aquí se utiliza la expresión Crystal Palace, que es la misma que se utiliza en Terminator, y esto ya es prácticamente codificación militar, igual que tienes un código para Alpha Bravo, Charlie Delta, etcétera. Pues nada, bueno, hablando de Terminator, perdona, pero es que me encanta el tema este. O sea, en Terminator, una de las ideas más grandes que tiene esa película, ¿cuál es? Skynet. ¿Vale? ¿Y Skynet qué es? Whopper con otro nombre. O sea, es lo mismo, ¿no? Esta idea de que un ordenador sea el que lo maneje todo y a partir de ese momento sea el hombre el que quede fuera y el ordenador maneje el destino, ¿vale? Mm. Que en Terminator suena muy original y queda muy original porque la verdad es que Cameron hace que quede muy original, pero es que esta película tiene 10 años menos. Bueno, antes de que una máquina se haga con el control de este programa, leo los dos más que iba a decir y hacemos la pausa, que nos enrollamos más que persianas. por cierto, Ready Player One de Ernest Cline, novelón. Bueno, novelón no, pero es muy friki y está muy bien. Quique Moyatormo dice, una de las pelis de mi infancia, parece mentira, las películas que se hacían tan simples e inocentes en los 80 y a la vez maravillosas. Y acabamos con, de momento, este primer bloque con Miguel de la Torre, que dice, una partida de ajedrez, profesor, viva en los 80, la época de mi infancia. Pues dicho esto, hacemos una paradita y volvemos enseguidita. Toda la música que escuchas en La Órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons, músicas libres de derechos de autor. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Está demostrado científicamente que la estimulación del lóbulo temporal derecho de forma continuada y periódica facilita la comprensión del entorno. El sujeto se vuelve en efecto mucho más perspicaz y ágil de razonamientos. Es, por tanto, un ejercicio sano para la mente y los procesos intelectivos. Uno de los métodos de estimulación del lóbulo temporal derecho, según el Instituto de Investigaciones Neurológicas de Central City, es la escucha semanal de audios relacionados con materias fantásticas y de ciencia ficción, cine, libros, series, cómics, videojuegos y muchas otras ramas del denominado universo geek. El cerebro humano, debido a su composición química, agradece este tipo de inducciones. Los científicos de la Universidad de Miskatonic realizaron sendos estudios acerca de la progresión neural de un sistema inteligente por medicación de ingestas auditivas de podcast típicamente frikis. Es por esto que podemos asegurar que está demostrado empíricamente. Escuchar La órbita de Endor hace al ser humano más inteligente, capacita las dotes inspirativas y mejora las habilidades reproductivas. Está demostrado, La órbita de Endor es el mejor alimento para la imaginación. Seguimos aquí en La órbita Endo, seguimos jugando a la guerra con juegos de guerra Wargames del 83 con Matthew Broderick. Vamos a meternos con la fotografía, tenemos un apunte que decir. Hay una de estas cosillas que en esta película a mí me encantan y es una de las cosas que me pareció un acierto y que a día de hoy sigo valorando muy bien, y es el hecho de cómo juega el director de fotografía. Ahora tú, Kurt, nos habla sobre él. Cómo juega con el tema de los reflejos. Me encanta cuando se le ve el rostro a Matthew Broderick mientras está jugando ahí a los videojuegos, a la recreativa, y sobre todo las reacciones de su cara en la pantalla del ordenador cuando vemos los intentos de acceso, ¿no? A través de contraseña de los diferentes equipos, y vemos que no le da la contraseña adecuada, y sus reacciones a través de la pantalla. Es curioso cómo juega con la información que se ve en el ordenador, más luego las caras de los protagonistas ahí reflejadas. Me hizo bastante gracia todo este detalle. Y son debe ser más complicado de lo que parece, ¿no? Aunque aquí a lo mejor el que nos podría dar más datos sería Abraham Gizorso, pero oye, que me hizo mucha gracia. Kurz. Sí, bueno, William A. Fracker. Es que este es un pesado de lo que es la dirección de fotografía. De hecho, esta película antes ha comentado Frank que destacaba un poco el guión, y de hecho tuvo tres nominaciones. Fue precisamente guión, calidad de sonido, efectos sonoros y fotografía. Para que ubiquemos a William Fracker, director de fotografía de películas como La semilla del diablo, Bullet o La leyenda de la ciudad sin nombre. Ahora ya está retirado, el hombre tiene 90 años, si uno va a IMDb y ve la lista de películas es kilométrica. Destacan muchas cosas, una de ellas precisamente es lo que dices tú, cómo juega con todos los reflejos, tanto en las pantallas de los ordenadores como en las máquinas de los videojuegos. Estamos hablando de fotografía en color, que está bastante bien llevada. Luego tiene planos muy acertados, por ejemplo, todos los planos, estarás conmigo, de esas gigantescas puertas, están perfectamente bien hechos, porque por ejemplo cuando se cierra la puerta y se enfocan todos los sellos te da una sensación de rotundidad, de que eso es impenetrable, o incluso te hace esos pequeños chistes que hemos comentado como entraría el programa, que cuando se va cerrando esa puerta y ves que es kilométrica y pasa uno apurado, dices, joder, macho, que te va a pillar, ten cuidado, y cuando ya estás con esa idea de que casi pilla uno y piensas que se ha cerrado, aún sale otro. Y ese tipo de cosas de la fotografía están muy cuidadas. Hemos dicho lo de las nominaciones. El guión también destaca. De hecho, fue premiado luego por la asociación por el sindicato de escritores. Aparte de que tiene varios premios BAFTA, tiene 5 Saturns e incluso tiene un premio Hugo a película dramática. Muy bien, pues vamos a ir poquito a poquito abordando algunas cosillas que tenemos por aquí pendientes. Voy a aprovechar que está por ahí Fran. Sigues por ahí, Fran, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Tienes que hablarnos de dinosaurios. ¿Y esto por qué? Hombre, porque tú ya sabes que en toda película norteamericana de películas, pues siempre tiene que haber alguien siempre tiene que haber alguna cosa que sirva para rellenar y para darle un poco de solemnidad al dilema moral que se hace en la película, ¿no? Esto siempre se hace de manera automática, sea cual sea la película que estás viendo, ¿no? Siempre hay citas a Shakespeare, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y en esta película, que realmente no lo necesitaba, porque precisamente el dilema que se estaba abordando del fin del mundo, de la guerra nuclear total, etcétera, pues hombre, realmente no necesitábamos ningún ninguna moralina estúpida para rellenar, ¿no? Ya existía una bastante más profunda, ¿no? Y de hecho en esta película pues todos tenemos la pues nos encontramos con el tema este de los dinosaurios. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el Dr. Falken, que en esta película al que tratan como un gran científico, un gran erudito que ha sido cuya identidad ha sido traspasada precisamente por temas de seguridad, ¿no? Resulta que David lo encuentra, consiguen dar con él. Fíjate cómo un adolescente mirando en la guía telefónica es capaz de, y mirando en un par de bibliotecas, es capaz de dar con la identidad secreta de un hombre al que han protegido por temas de seguridad, ¿no? Pero el caso es que cuando da con él, dice, oye, mira, ¿por qué no nos ayudas? Que está aquí tu ordenador que va a provocar la Tercera Guerra Mundial y, oye, que va a liar, la va a liar parda, ¿no? Y en esto que el profesor Falken dice, bueno, total, si todas las especies llegan a una extinción, los dinosaurios se enfrentaron a la suya. Y hay un par de escenas en la película que para mí sobran completamente, que son precisamente esas, ¿no? Cuando te pone las películas en stop motion ahí películas antiguas de dinosaurios, de plastilina y no sé, y toda la movida, hay un momento en el que él está jugando, en vez de jugar con un avión de aeromodelismo, pues está jugando con un pterodáctilo que no tiene hélices ni nada, pero el caso es que vuela y él lo maneja con su control remoto, no sé, hay un poco un metraje un poco infructuoso en la película, ¿no? Que te quedas un poco así pillado como diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Y por supuesto, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero cuando el profesor Falken entra en las instalaciones de NORAD, como todos le saludan como si fuera pues eso, el portero, uno que ha trabajado allí muchísimos años y ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En vez de arrestarlo inmediatamente por haber dejado un ordenador con unas puertas traseras que ponen en peligro la seguridad mundial, ¿no? O sea, son temas. Sí, bueno, este es el micro troleo que me tocaba para la película, porque sí es verdad que algo había, ¿eh? Pero, oye, son cosas que tú dices, pero bueno, ¿qué ocurre aquí, no? Yo no lo sentenciaría por dejarse una puerta trasera, sino por usar el nombre de su hijo muerto en accidente, ¿no? Entonces, como cuando pones, ¿cuál es la clave? 1, 2, 3, 4, hombre, pon algo que no se pueda sacar con cierta facilidad. En ese sentido, la película tiene algún fallo que la gente muy, muy fanática la ha buscado, ¿no? Hay gente incluso que se ha dedicado a contar, por ejemplo, cómo son las pulsaciones cuando él está encerrado en ese dispensario médico. Hay una pletina con unos números para marcar un código. Entonces resulta que el militar, cuando abre y cierra la puerta, pulsa dos veces la misma tecla y dos veces la misma tecla, y eso se identifica porque el sonido es lo mismo. Con lo cual los expertos matemáticos llegan a la conclusión de que solo había 24 combinaciones posibles y que se podían haber sacado en el momento sin recurrir a ese truco verosímil e ingenioso que hace el protagonista. Cuando llegan a NORAD, me hace gracia porque no sé si os habéis fijado, pero la llegada a NORAD es infructuosa, porque llegan con el Jeep a toda pastilla, con la verja cerrada, rompen la primera verja, pero el Jeep luego sigue, pega con una segunda y vuelca. Bueno, eso no estaba previsto. Ahí es uno de los detalles estos de los que te digo que un director de fotografía pues aprovecha de un fallo y hace una virtud. De hecho, estaba pensado cortar el plano para que el Jeep, una vez que rompiese la primera verja, pues siguiese adelante cambiando el plano, como tenían la filmación desde lejos, si os acordáis esa imagen, sí. Al chocar con la segunda valla, volcó. Entonces, ¿qué hizo este? Rápidamente, en ese momento, cambiaron los planes, pusieron a los actores en el Jeep volcado y todavía le dio un punto más que parece más verosímil, ¿no? Es decir, bueno, llegan a última hora con el culo aprietas, con la puerta cerrada, y en vez de entrar sin problemas, pues tienen un accidente, ¿no? Y así, de un pequeño defecto, consiguen una virtud. Como esa castaña que se meten es para aprovecharla, ¿eh? Sí, sí. Es que, pero es que además la ves real porque es que es real. O sea, se pegan un castañón que dices, ostras. Por eso, porque no estaba previsto. Habéis comentado antes de Stephen Falken. Lo de Stephen Falken es curioso porque se llama Stephen Falken porque cuando hicieron este guión se fijaron en Stephen Hawking, aunque parezca mentira. No porque el otro este ni es paralítico ni nada, pero sí tomaron como referencia a este profesor de Cambridge, que entonces no era tan conocido como ahora, pero si alguno se pregunta por qué se llama Stephen, pues es precisamente por eso, por Stephen Hawking. De hecho, tenían la pretensión los guionistas, que yo no sé, y ahora os lo pregunto, ¿qué os parece a vosotros de que fuese John Lennon quien interpretase a este profesor? Y de hecho pensaban en él con sus gafitas de colores y un poco con su discurso este, pues hippie de la paz en el mundo, del no a la guerra, como si hubiese sido un profesor súper inteligente de Cambridge reconvenido a esto, a la paz y al llevarnos bien. Bueno, vamos a ver. Elton John obviamente no tendría ningún sentido que lo pusieran aquí. Además, este actor a mí me gusta porque tiene una forma, tiene una expresión rara, o sea, tiene una forma de reír de forma triste. John Lennon, es muy John curioso. Lennon. ¿Qué John digo? Lennon. John Lennon. John Lennon. Elton, Elton John. Ha sido ya el sumo, sinceramente. Claro, Elton John. Yo, Elton John, ¿qué pinta aquí en esto? John Lennon. John. Es inglés. ¿Pero qué problema tenemos con este actor? ¿Tenemos algún problema con este actor? No, no, no, para nada. ¿El que hace de Christopher Falken? Que va genial, estupendo. No, lo hace muy bien. A mí no, no tengo ningún problema, pero que es curioso. Os pregunto si hubieseis visto en este papel a John Lennon. Que no le den por culo a John Lennon. No, no lo hubiera hecho bien, no lo hubiera hecho bien. Además era imposible, obviamente, pero que no. De todas formas, yo he estado callado aquí porque quería. Lo que pasa es que luego pues habéis puesto a hablar y tal, pero yo, Fran, no estoy de acuerdo contigo con lo de los dinosaurios. Sí me parece que lo de sacar el pterodáctilo pues tiene sentido para luego su discursito moralino sobre la aniquilación de los dinosaurios y demás, que a ti te parece que no es de recibo, pues a mí me parece que es interesante, ¿no? Es un tío que dice, guau, pues da igual que a lo mejor ahora paremos este fregado si luego dentro de unos años a lo mejor tienes un hijo y le ves morir, ¿no? O sea, me parece una actitud derrotista que está bien. De hecho, lo que no me gusta es un poco como luego de repente cambia de opinión y les va a recoger y dice, venga, va, soy bueno. Pero es el momento de iros de aquí, que me da exactamente igual y que verdaderamente... Si el mundo no lo destruimos nosotros hoy, lo destruiremos mañana. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo. Yo creo que al final nosotros mismos no vamos a dejar ni a la naturaleza, ¿no? Que nos extinga fácilmente con una glaciación brutal o con cualquier otro tipo de historia, sino que nosotros mismos le vamos a ahorrar el trabajo. Me gustó ese momento con los dinosaurios y su símil de decir... Que bueno, que a todo cerdo le llega San Martín, sí, sí, sí. Y que al ser humano, pues en fin, ya hay un santo preparado con la espada en alto. Hombre, a ver, una cosa. El homenaje, por ejemplo, a Harryhausen de la escena de los dinosaurios y todo esto me parece muy bien, ¿vale? Pero de eso, a que un científico que ha sido capaz de desarrollar un sistema totalmente puntero a nivel mundial... tenga esa actitud derrotista y que luego un simple adolescente sea capaz de, en una frase, echárselo para atrás hasta el punto de que el tío cambie de opinión, pues hombre, pues a mí no me cuadra. Como tampoco me cuadra que sí, que a él le guste mucho el tema de la extinción mundial, de los dinosaurios y tal, y que de paso juegue con un pterodáctilo. No sé, yo es que esto... Ya te digo, me parece que es algo un poco inconsistente en la película. Tú eres, ¿vale? Es por sacarle, Que no me vale a mí esos fallos. No tiene ningún sentido. Eres aquí... No te pongas pajillero con esto, ¿eh? No, bueno, cosas, bueno, mira, por ejemplo, a mí, por ejemplo, que hubierais criticado, por ejemplo, cuando le interroga el tipo este en su propio despacho y cuando le llaman, le deja allí, se supone que es un tío sospechoso de espionaje, ¿no? Y le deja allí en su despacho sin ningún guardia que le vigile, con un ordenador a mano, que es como si dejase a un francotirador en un arsenal con un rifle con mira telescópica. Dices, tío, si le estás acusando o sospechas de que pueda ser un espía informático, no le dejes con un ordenador ahí a mano en tu despacho. No sé, me pareció a lo mejor un poquito menos creíble. Luego ya le arrestan, obviamente, porque la secretaria ve que está tocando el ordenador y entonces va y todo el mundo, ¡ah, está tocando el ordenador! ¡Oh, cómo osa! Pues tonto la polla, le he puesto un vigilancia. Suspensión de la incredulidad, hay que darle un poco de punch, ¿no? Por ejemplo, cuando también pasa con lo de la cabina, ¿no? Está en la cabina telefónica, tiene que llamar, no sabe cómo, y se inventan ahí un truco de que puenteando con el cierre de una lata, pues puede sacarse una llamada gratis. que yo lo probé en su, yo lo probé en su momento y no era posible ni desenroscar el auricular. Bueno, no sé qué cabinas has conocido tú, Kurt, pero yo he conocido cabinas que tenían trucos bastante más sencillos que ese. Sí, bueno, yo también, pero no las voy a revelar. En cualquier caso, sí que es realista, no me diréis, ese momento que ahora estas películas no lo niegan, de ese militar con esos guantes de gala intentando ligar a la enfermera de forma chapucera. Sí, sí. Lo dices por el bigote sí, que lleva, bueno, el tipo, ¿no? Él tiene unas pintas deprimentes. Total, sí. Estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿y qué me contáis de...? Es que me estoy acordando ahora de los coleguitas de David, estos amigos que eran informáticos y que eran así como muy frikis. ¿Qué me comentáis del aspecto de esta gente? ¿No es como una...? No, ¿no fue como el comienzo ya de que, cuidado que los frikis son deformes? De todas formas, Kurt ya ha hecho un comentario sobre estos señores y has comentado lo de Eugene, que era uno de los personajes de Gris, que ya salía por ahí este gafitas, que menuda pieza debía ser, ¿eh? Menudo elemento. Sí, pero tenía la solución. Y luego hay cosas que están muy bien hechas, porque ahora llama la atención, pero ese momento de las máquinas recreativas, que por cierto a él se le ve bien, que hace una cosa que no comentamos cuando hablamos de los juegos estos y de los recreativos, que era cruzar las manos, ¿no? Cómo maneja con una y dispara cruzando las manos, que parece así al principio un poco extraño, ¿no? Pero en vez de disparar con una mano, pues la cruza. Eso es porque son los típicos trucos de salón recreativo, que además se le ve jugar la máquina, se ve el nombre arriba de la máquina, la Galaga, si no lo decimos seguro que Greff, si nos oye, nos lo echará en cara. Y curiosamente, luego leyendo algunas cositas sobre videojuegos y tal, al tío este, a Matthew Broderick, le llevaron tanto una Galaga como una Galaxy a su casa, de un salón recreativo, para que entrenase, y estuvo 2 meses en su casa a ratos y entrenando para esa escena que luego al final, que dura 1 minuto, y además si recordáis, le deja la partida al chavalín que anda por ahí en plan, toma, síguela tú, y el otro súper emocionado. Eso también es muy, digamos, de nuestra época y casi te da añoranza a esos salones recreativos. Que por totalmente, cierto, y además el truco este de jugar con las manos cruzadas, eso es lo típico de cualquier tipo que ha jugado con las maquinitas estas y que sea diestro, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo me estoy acordando ahora, hombre, a ver, Street Fighter es muy posterior a esto, ¿no? Pero yo jugaba a Street Fighter con los brazos cruzados y al Tetris, por ejemplo, también, ¿no? Pero acordándome de esta, es que esto tiene muchísima magia, sobre todo para la gente que tiene ya una edad no muy avanzada, pero bueno, que ya los que no hemos criado en los 80 tenemos un amor especial por este tipo de cosas, ¿no? Por este tipo de maquinitas y tal, y me estoy acordando ahora de una película que me encantaba, que era Starfighter, la aventura comienza, que era lo mismo, ¿no? El tema de ahondar en el tema de las maquinitas, igual que Tron, igual que... Hay una especie como de subcultura ahí que ha quedado ya para el olvido, porque hoy día ya esto prácticamente no se lleva, pero hubo unas cuantas películas por ahí que explotaban este tema y que estaban bastante bien, ¿eh? Pues así es, cierto es. De todas formas, la película tiene un montón de detalles, así que ahora, sobre todo los que vivimos en aquella época, porque hay gente mucho más joven que a lo mejor pues no es capaz de visualizar ese tipo de historias, pero hay un montonazo de elementos que conforman un poquito lo que era símbolo de una época, ¿no? Yo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, Fran, el momento en el que están bebiendo tap. ¿Te acuerdas de la bebida TAP? ¡Ostras! Claro, la Coca-Cola sin cafeína y sin calorías. ¡Qué fuerte, que, eh! Que no, que aquí llegó a España, no tuvo así mucha repercusión, pero ellos están bebiendo TAP, ¿no? Es uno de esos detallitos que hay muchos repartidos por esta película, de detalles así, a lo mejor retro, que están muy bien. Antonio, se puede seguir hasta la evolución de los cierres, porque yo ya no me acordaba de ellos, pero el cierre de lata que coge... no es el que estamos acostumbrados ahora, que se queda cerrado en la lata. Es aquel que se arrancaba, que tenía como una lengüetica y que luego podías hacer un voladizo y tirar el otro trozo. ¿No habéis hecho vosotros nunca? Sí. Se doblaba la pestaña y luego tirabas lo que es la anilla propiamente, ¿no? Es que somos unos abuelos cebolletas de los 80. Dios mío, qué viejos estamos. Bueno, pues más detallitos así que queráis comentar. Porque la verdad es que la película está llena de detalles y si pasa un montón de tiempo y no la has visto, como había por ahí algún oyente, me ha parecido leer. No sé, no, me parece que no lo hemos leído por antena, pero me ha parecido leer un comentario de algún oyente que decía que tenía miedo de volver a verla porque hacía muchísimo tiempo que la había visto, la tenía como mitificada y no quería que a lo mejor la película fuera peor de lo que se imaginaba, ¿no? No, sí funciona hasta los chistes. Yo no lo voy a desvelar, pero tiene también una dinámica el padre y la madre ahí con el maíz y con las vitaminas. Hace chistes que funcionan, eran chistes que no eran del pedo caca culo pis. O sea que, en ese sentido, si consigues abstraerte de que la tecnología ahora es totalmente desfasada, de que no llevan móviles, de que fuman, de esas disqueteras de, como he dicho, de 8 pulgadas, etcétera, del monocromo y tal, lo demás funciona. E incluso para alguien de esa época, pues es lo que decimos, tiene la añoranza esa de las salas recreativas y de un montón de cosas. Los 7-Eleven, la misma ropa y un montón de cosas. Pero mira, cuando hablamos de cosas que funcionan y cosas que no, esto no es, por ejemplo, como cuando hablamos de, no sé, de Star Trek de los años 60, que hoy día no resulta creíble porque, claro, nadie se creería que una nave de ese tipo, con esos controles tan cutres y con esos pijamas, podría, ¿vale?, podría ser así en el siglo XXIII. Está claro que no. Pero es que esta película utiliza material de su época. Y si la enfocas como, más que una película como futurista o de ciencia ficción como tal, y si la enfocas como una película histórica, te cuadra completamente. Sí, te puedes llegar a creer que ese tío, es decir, que David, tiene ese superordenador que pesa como 58 kilos, ¿vale? Sí te puedes creer en una serie de cosas, porque en aquella época sí estaban. Sí es verdad que había sistemas informáticos que ya funcionaban en la red, que en España no funcionaban, ¿vale? Pero en Estados Unidos sí es verdad que ya existían, ¿no? O sea, que desde cierto punto de vista... ya no es que nos pongamos a pensar esto hoy no funcionaría o esto hoy no funciona, me refiero a nivel de diseño de producción, a nivel de cómo funciona, de cómo es el entorno en el que ellos se mueven. Sí te puedes llegar a creer que en aquella época ya eran factibles estas cosas, ¿no? Evidentemente hoy día sería un poco diferente, pero porque la tecnología ha avanzado. Hoy probablemente si se hiciera Juego de Guerra 3, no voy a hablar de que ya hay una segunda parte, prefiero que no la comentemos. Pero si se hiciera Juego de Guerra 3, pues probablemente se habría un smartphone de por medio, o habría unas gafas de estas de Google, o habría alguna historia parecida, ¿no? Pero yo creo que sí funciona, ¿eh? Sí funciona. O sea, es como un relato histórico, y hay muchas cosas de la película. Estamos comentando cosas que nos gustan o que nos rememoran o que nos retrotraen a esa época, sencillamente porque era lo que había en ese momento, ¿no? Y en ese momento sí es verdad que hay ciertas cosas que podrían haber funcionado. De todas formas, has mencionado, esta película en la actualidad no funcionaría porque ya hemos visto un montón de piratas informáticos haciéndose con el control. Me viene a la cabeza la jungla 4, no la jungla, Die Hard 4, donde pues básicamente iba de eso, ¿no? De un hacker que controla todo el país y que lo somete a base de ser un crack informático, ¿no? Pero lo bueno y lo gracioso de Juegos de Guerra es que era la informática casi prehistórica, ¿no?, de aquella época, ¿no? Entonces, jugaba con elementos que no fueron comprendidos por muchas personas en aquel momento, ¿no? Realmente, Juegos de Guerra, lo que sí que gustó mucho, aunque la temática fuera muy adulta, era que era una película, los protagonistas eran juveniles y obviamente estaba enfocado al público juvenil que sí que entendió la peli, ¿no? Pero yo recuerdo que los padres no les gustaba esta película, por muy bien llevado que fuera el suspense, y por lo bien escrita que estaba la película, no se enteraban porque eran conceptos que todavía no se jugaban. Era un poco la primera película que además ni siquiera se menciona la palabra ni hacker, ni pirata, ni nada por el estilo. O sea, era una de esas películas que abordaba el asunto de los piratas informáticos cuando realmente el mundo entero pues no sabía de qué iba esta jugada, ¿no? Entonces era una cosa así que, no sé, como muy primerizo y es forma parte, ¿no?, de la magia de la época, ¿no? Y ahora... Juegos de Guerra 3 no tendría ningún sentido porque ya hemos visto ese concepto aplicado a un montón de situaciones en un montón de películas. No tendría la misma gracia, por eso esta peli tiene algo especial. Ya, estoy de acuerdo totalmente. Sí, sí, sí. Además, hay una cosilla que, así ya hablando un poquito sobre lo bien hecha que está la película, es que tiene, desde que empieza hasta que acaba, tiene un ritmillo, así que está bastante bien. Me encantan los momentos de tensión, sobre todo estos momentos en los que están en la base. El general ya se ha creído, ¿no?, lo que le dice Falcon, y se arriesga, ¿no?, a que no se lancen los misiles, a pesar de que están viendo que los misiles a través de las pantallas van a llegar a sus objetivos. Se pone en contacto con todas las bases para ver si van a estar ahí. Les advierte de que a lo mejor les bombardean, pero que si les bombardean, pues ellos reaccionarán después. pero que bueno, que mantiene contacto con ellos, y cuando ya vemos que empiezan los impactos a producirse en las pantallas, se pone en contacto con ellos, y claro, es cuando descubren de que realmente no ha pasado nada, que están ellos allí, que están perfectamente, que todo está bien. Momento de tensión previo impresionante, y luego el estallido de alegría, que luego además viene precedido por una cosa que ya no se usa mucho en las películas, pero que en los 80 se usaba, que era el falso clímax, ¿no? Es decir, parece que ya... El falso final. Exactamente, sí, parece que todo ya se ha solucionado, que ya podemos respirar aliviados, y solamente unos pocos segundos después, ni siquiera un minuto después, la cosa se vuelve a complicar, pero en esta ocasión de verdad y hacia un punto más intenso que el anterior, ¿no? Eso me pareció genial y me sigue pareciendo genial. Sí. Y bueno, todo el humorcillo, como hemos dicho, de esa época, porque en el momento en el que deciden, dice, porque se la juegan, dice, vamos a jugar al 3 en raya con el ordenador para enseñarle que no se gana, y vamos a jugar primero con él para que vea cómo es y luego que juegue él solo. Claro, pero si en esa primera partida tú eres muy cenutrio y metes la pata, te la juegas, porque el ordenador no aprende que el empate es la única solución. Entonces, digamos que eso, hay mucha responsabilidad y la cargan sobre el protagonista, que es Dave, ¿no? Entonces, y ahí se crea un momento gracioso en el que le dice uno, empieza con un círculo en el medio, no, tal como se ponen ahí como una discusión, ¿no?, en mitad de la tensión, y el otro, y ese tipo de cosas que te relajan y que te hacen distinto, ahora no se hacen las cosas así, pues son muy de la época y algunas siguen funcionando muy bien, ¿eh? Muy bien, pues chicos, llevamos ya un montón de tiempo hablando sobre esta película, así que vamos a ir ya con esas conclusiones finales, que yo creo que hemos dicho bastante, todavía nos quedan algunas cosillas, pero bueno, a grandes rasgos sobre la película, ya no solo sobre lo que implique, sobre lo que hay alrededor, que ya hemos hablado bastante sobre lo que hay alrededor y hemos hecho un ejercicio de nostalgia sobre una época entera, sobre la película en sí, sobre el ejercicio cinematográfico, ¿qué tienes que decir, Fran? Ya para concluir, ¿eh? Esto es lo último que dice Frank, sí, que te sí, estás para enrollando concluir, para concluir. Venga. ¿Cómo me conoces? A ver, yo lo que diría, pues es una película que ha marcado, sin ser tampoco cazafantasmas y sin ser cortocircuito y sin ser una película de Chuck Norris, pero es una película que ha marcado muchísimo una generación de gente que ha comido y que ha bebido mucho el tema del videoclub. Antes de que sigas, Fran, ninguna película de Chuck Norris a mí me gusta más que esta peli. Y esta peli me gusta más que Cazafantasmas y que Cortocircuito, pero infinitamente más. Dicho esto, puedes continuar con tus argumentos. Bueno, pero me has entendido, ¿no? Yo me refiero a películas que han tenido un alcance masivo, ¿no? De gente, o sea, son películas... A ver, esta película, una de las cosas que me gusta mucho de esta película es cuando... A ver, en Estados Unidos fue justo por esta época, en la época de Spielberg, ¿no? De cuando empezó a sobresalir y tal, de ya de los booms estos de taquilleros, estas grandes películas que tenían... Había una vocación como de alcanzar siempre el taquillazo, ¿no? Y esta película, de hecho, fue probablemente uno de esos primeros blockbuster que pretendía conseguir este tipo de movidas, y de hecho lo consiguió, ¿no? Y lo que quería comentar era precisamente que algo que hoy se lleva muchísimo, que es el tema de los remakes, por ejemplo, ¿no? El tema de los reboots, los remakes y tal, que es algo que parece muy moderno, que no olvidemos que probablemente Juegos de Guerra ya lo era en su momento, ¿vale? Tenemos que recordar que hay películas, para el que tenga curiosidad, pues que las busque. Hay una película que se llama por ahí Punto Límite, del año 64, de Sidney Lumet, que aborda un tema muy parecido, y estamos hablando del año 64, ¿no? Y luego me estoy acordando de otra película que se llamaba Colossus, que era una película del año 70, que trataba un tema muy, pero que muy parecido. Colossus era un ordenador que controlaba también, que era un ordenador que trabajaba para el gobierno estadounidense, que el gobierno había dejado en manos de un superordenador que era el Colossus, la defensa contra los soviéticos, etcétera. O sea, que estamos hablando ya de un remake palomitero de la época, ¿no? Otra cosa es que las películas originales o las historias originales no hayan trascendido, ¿vale? Pero que ya estamos hablando de unas películas que tienen una vocación de entretener. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la película entretiene. Han pasado 30 años y la película sigue siendo muy entretenida. Hay cosas que ya no cuadran porque han pasado 30 años, pero es una película muy, pero que muy entretenida. Y ya hemos hablado de todas las implicaciones morales que puede haber en la película. Hay alguna más que se nos ha escapado, como por ejemplo el tema de que los padres vivan solamente para el trabajo y hayan dejado que un niño se convierta en un absoluto terrorista informático, ¿vale? Y luego hay otra cosa que de la que tampoco hemos hablado, que ahora mismo no me acuerdo, que se me ha olvidado, pero no importa. Vale, Pues no sería muy importante entonces. No, no era muy importante. Coronel Kurtz. Olvidado. Venga, Coronel Kurtz. Bueno, yo creo que es una película que, independientemente de cómo haya pasado el tiempo y de los recuerdos que nos evoque, sin duda es una buena película. Ahí está, aunque los premios no sean demostración de nada, las nominaciones que consiguió a los Oscar en tres apartados importantes, y no los conseguía cualquiera, el reconocimiento del Sindicato de Escritores. Creo que tiene una combinación muy bien llevada de acción, porque en principio, con un planteamiento tan sencillo como que un joven se mete en una computadora del ejército, pues parece que no vas a sacar una película. Sin embargo, tiene un arranque totalmente distinto a lo que te va a contar con todo lo que pasa en esa sala de misiles, en ese silo de misiles. Te cuenta un poco de todo, cambia de ambientes, te cuenta distintas cosas, como digo, con mucho ritmo. Son 114 minutos y se te pasan bastante rápido. Está, como hemos dicho, muy bien fotografiada y tiene varias ventajas. Y entre ellas, ser original en el sentido de que fue la primera en mostrar varias cosas, y eso hay que reconocérselo, y aunque solo sea por eso, pues habría que verla. Hay gente que dice, bueno, pues las películas antiguas con stop motion tienen el valor porque era la primera vez que se hizo eso. Bueno, pues esta tiene el valor de ser la primera vez que nos habla de inteligencia artificial, que nos presenta la informática en este momento, pues con incidencia en la sociedad, con mucho futuro, y yo creo que incluso, fíjate, no solo llevo a gente a estudiar informática, como es mi caso, sino que creo que impulsó el sector profundamente, y que el público vio que una tecnología que en ese momento tampoco estaba para estar en casa de todos, podía estar. Y yo creo que hasta incluso, fíjate lo que voy a decir, le dio un impulso a eso. Seguramente más de una empresa, IBM incluida, vio que sí que tenía negocio, en el sentido de que sí podía ser masivo esto, porque la gente empezó a demandarlo a partir de esta película. Sí, señor, pues la verdad es que una película de culto que no es moco de pavo, ni muchísimo menos. Quisiera darle las gracias a todos los oyentes por haber participado masivamente en nuestro muro de Facebook de la órbita Endor, pero no vamos a poder leer todos los comentarios que nos habéis dejado. Habéis sido muchísimos los que nos habéis escrito. Así que vamos a leer unos poquitos más. Tampoco quiero aquí agobiarme, que no sé si, la verdad es que no sé si os gusta a los oyentes que leamos muchos comentarios o menos, no sé lo que preferís. También podéis darnos nuestra opinión sobre este respecto. Lo hemos dejado con Miguel de la Torre, vamos a continuar. Venga, Pablo Mateo Lobo dice, peliculón, una de esas que quedan para la posteridad, como todo en un día. Quiero recordar que tiene cierta base real, ¿no? Bueno, la peli no es que se inspirara en el incidente este de otoño que hemos dicho antes, pero sí es verdad que ocurrieron en el mismo año de una forma así paradójica. En fin, Rubén Aguirre dice, estudié informática por esta peli. ¿Ves? Uno de esos ejemplos. Estupendísima e inolvidable. No os olvidéis de Ali Sidi, una de las musas adolescentes de nuestra generación. Pues no nos hemos olvidado de ella. Jesús Requena García, el mejor programa de la podcastfera. Esto no tiene que ver con juegos de guerra, Jesús, pero gracias. Alex Arg dice, ojo a esa secuela que sacaron en los primeros 2000 y que pintaba absolutamente infame. A ver si tenéis lo que hay que tener para comentarla. No, esto es una videoteca, lo de hablamos de una película. Esto no es un dossier. Aparte, es una mierda peli. Seguimos. Vicente López, la idea que se aplica luego a Skynet en Terminator Salvation, en aquel entonces una idea original. Bueno, se aplica en Terminator 1, 2, 3, no en Salvation, fue la última, ahí también, pero en fin, continuamos, que sí, que ha quedado claro. Juanfran Leonés dice, Guerra Fría e Inteligencia Artificial sobre pantallas de fósforo, una combinación perfecta. Isidro Cea, uno de mis primeros VHS, cómo mirábamos asombrados aquellas computadoras con nuestros ojitos de Spectrum de 16K. Ya te digo. Tete Danco dice, muy linda película esta, esas películas de la infancia que no tienen precio, hace mucho que no la veo, pero tengo un muy buen recuerdo, excelente programa, gente, un saludo para todos ustedes. Vamos con Jorge Juan Gómez, dice Jorge Juan Gómez. Me encantaba ese mod en donde había que poner el auricular del teléfono. Muy buena película. Enhorabuena por el programa. Raquel Lillo Marco dice, cuando la veía me preguntaba qué tenía ese teléfono que utilizaba el chico que no tenía el mío. Me alucinaba que el ordenador pudiera hablar. Victoriniesta dice, quizás raro para la época en la que se estrenó. Fue mi padre quien mamó la informática desde sus inicios, quien me la dio a conocer en su momento. ¿Quién podría resistirse a jugar a la guerra termonuclear? Un clásico. Vamos con Eberto Peina, que dice: una de las películas más entrañables de los 80 y de mi infancia. Tiempazos. Vamos con dos más y lo dejamos. Sergio Aparicio Arroyo, que dice: cuánto guión original, y no ahora que tienen que hacer remakes, copiar otros cines como el europeo o el asiático, o tirar de Marvel. Pues sí, es verdad, sí. Yeah. Y cerramos el grifo con Raúl Vicente M. Dice: Dios, me habéis dado fuerte con esta película. Ahora la ve uno y le entran ganas de llorar, dice. El pedazo PC, el modem con el teléfono, esos gráficos en blanco y negro dibujando el misil en su itinerario. Ah, y la voz sintetizada. Buenos y viejos recuerdos. Aún tenía yo mi Amstrad CPC con casete. Qué tiempos aquellos. En fin, bueno, sobre... Hay por ahí algunas páginas donde podéis encontrar todo el asunto del material informático que tenía el chaval para la época. Y habrá gente que diría, pues con este ordenador, con este modem, con este no sé qué y con este no sé cuál, no hubiera podido hacer no sé qué, no sé cuál. Iros a la mierda. Es una película para disfrutarla y ya está. No pongáis pajilleros que a día de hoy todavía se siguen pifiando. Yo no sé, ese chaval, porque tenía un cuarto grande, pero en el cuarto que tenía yo no entraba. Si alguno busca en internet, que se puede buscar, pone en Google Imágenes y pone Inside con M8080, que es su ordenador, verá que las disqueteras van por un lado, el monitor por otro, y que ocupa su espacio. Además tiene teclas por todos los lados, es espectacular. Muy bien. Pues nada, chicos, ha sido un auténtico placer. Creo que estas videotecas LODES... que vamos a hacer este año, no todas van a ser así nostálgicas, pero quiero que haya muchos títulos melancólicos, así que vamos a ir preparando ya nuestro siguiente título ochentero, que van a venir unos cuantos en este ejercicio 2013-2014 de la órbita de Endor. Chicos, Fran, Kurz, un placer. Bueno, un abrazo. Pues, igualmente, nos implementaremos la memoria para estar a la altura. Sí, señor. Hasta ahora, seguimos con el programa, ojo, por cierto. Continúas en la órbita de Endor. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Thank you. Entre Viñetas, la sección de cómics de la órbita de Endor. Pues aquí en nuestra sección de cómics, Entre Viñetas, pues traemos a un individuo que tiene que ver precisamente con esto de las viñetas, porque así se llama su podcast, La Viñeta. Hoy tenemos a PR17, que se pasa por primera vez por aquí, por la órbita de Endor. Esto casi es un capricho mío, esperemos que salga bien. PR17, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. La verdad es que tú y yo hablaremos más adelante aquí en la órbita de Endor de cómics mucho más populares, con mucho más tirón, con mucho más gancho. Pero hoy quería una cosa breve, un bautizo de fuego así como muy sutil, en el que tú me descubrieras algo que yo no conocía y que probablemente el 99% de nuestros oyentes pues tampoco conozca. Así que nos has traído una rareza, pero una rareza interesante. O eso quiero yo creer. Y estoy convencido de que tú me vas a convencer de que lo es. Así que, ¿de qué nos vas a hablar hoy, PR17? Pues básicamente de la última cosa que le conozco a Mark Millar, que es Jupiter's Legacy, publicado por Image este mismo año 2013. O sea, la cosa está muy calentita, muy calentita. Muy bien, pues estamos hablando de Jupiter's Legacy, que lo cierto es que, bueno, en estos momentos es inédito este material aquí en España, pero luego al final del programa, bueno, casi mejor no. Si alguien quiere que tú se lo pongas un poquito más fácil, que se pongan en contacto contigo, luego sí que al final de este espacio pues puedes dar una vía de contacto para que la gente pues te pida a ti pues más facilidades para acceder a este material. Ojo, no estamos haciendo nada así demasiado asqueroso, o sea que le puedes pasar una introducción, bueno, o algo más por que eso. De costumbre, no. Bueno, los nombres son muy, muy, muy populares, quiero decir. Mark Millar no es la primera vez que se pasa por aquí. De hecho, parece que en la cuarta temporada va a tener una presencia, yo no sé por qué, tampoco es que nos lo hayamos propuesto, pero por motivos así que no entiendo. Mark Millar no para de pasarse por aquí por la órbita. Y Frank Quitely o Quitely o como quieras pronunciarlo, PR, que puedes hacer lo que te dé la gana con este tío. Que he de decir. Lo llamaremos Quitely. No sé exactamente si es así, pero por no llamarle Pepe le llamaremos Quitely. Y la verdad es que este par pues tienen una cierta trayectoria juntos. Hicieron una cosa muy guay hace unos años en Authority, que era un TVO muy morrocotudo, y estos dos se metieron allí, continuaron donde lo había dejado Warren Ellis y le dieron un cambio a la serie, que era una serie, por cierto, muy destroyer. Y consiguieron, por ejemplo, que los echara a la puñetera calle DC, que no está mal. Y años después, pues han vuelto a coincidir en esta obra, que la verdad es un número uno, pero creo que es lo bastante interesante como para comentarlo y que de cara a un futuro esta obra puede estar muy bien. Puede ser una especie de regreso de Mark Millar a una senda más productiva y más positiva que últimamente. Muy bien, pues empieza ya a detallarnos de qué va este Jupiter's Legacy, porque no parece la típica propuesta, aunque yo le estoy echando un vistazo aquí mientras estamos hablando. Salen tíos con leotardos ajustados, en fin, vestidos de superhéroes, pero no parece la típica historia de superhéroes. ¿De qué va esto? Porque la portada, en cuanto la vi, dije, ¿esto qué es? ¿Esto me vas a hablar de un cómic de amor o de algo así? PR, no puede ser que te estrenes con esto. Cuéntanos un poco de qué va esto. No. Precisamente una de las cosas que tiene Millar es que es el hombre Mark Millar Molo Mucho. Es un tío muy destroyer y a veces se excede en su capacidad de llevar las propuestas al límite y no siempre las remata convenientemente. Pero en este caso parece que la cosa está un pelín más controlada. Básicamente, el arranque de la historia nos sitúa en el año 1932 en Marruecos y tenemos una especie de grupo de aventureros con un líder que sería un señor que es Sheldon Sampson. Un nombre muy curioso, recuerda los nombres que se utilizan en Marvel, ¿no? Las dos iniciales iguales. Y este Samson, pues es un hombre que en el crack del 29 perdió su fortuna y se ha embarcado en una especie de aventura buscando una isla que se le aparece en sueños. Este es un marco temporal muy importante para la obra. Nos situamos detrás del crack del 29, que fue un crack económico muy parecido al que estamos teniendo actualmente. Y este Samson, aparte de estar arruinado, es un tío con conciencia social. En fin, emprende el viaje hacia la isla con amigos, con familiares, con su hermano Warren, y allí ocurre algo que en este número no se nos especifica, pero que nos lleva en un salto temporal a la actualidad, donde sí que existen los superhéroes y este Sheldon Sampson y su familia pues son héroes, digamos, un poco genéricos. Incluso sus uniformes, el aspecto con que se nos presentan, recuerdan a otros héroes que conocemos, pero en el fondo es una cosa, digamos, genérica de por sí. En este cómic, en la actualidad, vuelve a haber crisis económica también, como el año 29, y esta gente hasta cierto punto han vivido una vida muy larga, se supone que han realizado todas las proezas de los superhéroes de los cómics, han luchado contra extraterrestres, contra amenazas mundiales, etcétera, etcétera. Pero lo que nos plantea Jupiter Legacy es que en un momento determinado vuelven a encontrarse en una situación como en el inicio de sus aventuras. Es decir, vuelve a haber una crisis económica y en el fondo todo lo que han hecho puede haber sido muy espectacular, muy brillante, les puede haber dado mucha fama, pero en el fondo no ha arreglado el mundo. En un momento determinado, el hermano de Sheldon, que es Warren, le plantea a su hermano que ha llegado el momento de cambiar el mundo de verdad, de quitarle el poder a los políticos, a los banqueros, y que sean ellos, los superhéroes, que han sido una inspiración para la sociedad, los que tomen el mando del mundo. Y ese sería, a grandes rasgos, el planteamiento de la trama. Hay muchas más cosas, para ser un número uno está bastante completo, pero nos plantea una especie de situación a lo Civil War, quizás, o a lo Kingdom Come, pero manejado con mucho tiento. Para ser Millar, digamos que nos ha sobrado. De hecho, tú y yo antes estábamos teniendo... ¿Ahí? Sí, sí. Tú y yo estábamos teniendo una conversación sobre Mark Millar. Y no sé si tú quieres hacer algún comentario sobre este autor, porque, bueno, sí es cierto que tiene algunas obras destacables, pero últimamente, como tú antes me estabas comentando, da la sensación de que se ha convertido en una especie de estorbo, más que en otra cosa, que se está echando a perder. Pero a mí me gustaría que matizaras un poquito esto ahora aquí, en antena, entre comillas. ¿Por qué piensas esto? Mira, en un momento determinado, digamos, en el marco temporal que le conozco yo, hasta que llegó a Kick-Ass, del cual hablasteis el otro día, molaba mucho Millar. Era un hombre que tenía ideas, era un poco torrencial, pero tenía planteamientos interesantes. Pero, por ejemplo, llegamos a una obra que es Némesis. Némesis a mí me divirtió muchísimo, pero partía, por ejemplo, de un planteamiento de una sola frase. ¿Qué ocurriría si Batman fuera el Joker? Y ahí planteaba una historia que es muy aparatosa, visualmente el dibujante se lució mucho, pero era un tanto vacía. Por ejemplo, otras cosas que le he conocido últimamente, pues fue su etapa en Fantastic Four, que bueno, que es un auténtico desmadre, es un desastre bastante gordo a mi juicio. Y aquí en Jupiter's Legacy recupera una cosa que es intentar ponerle un subtexto a la historia. Ya incluso en la obra que más fácilmente será accesible para todo el mundo, que es Ultimates, dentro de sus arcos, y sobre todo en el segundo volumen, intentaba hacer un paralelismo entre lo que ocurría con esos Vengadores y la política norteamericana que estaba llevando a cabo en ese momento George Bush. Había un eje del mal, los malos entraban a Estados Unidos, habían ataques preventivos y personas de destrucción masiva. Probablemente le daba un cierto equilibrio y un cierto tono al cómic, que por otra parte, como siempre, y sobre todo en una editorial como Marvel, se puede leer en una primera opción como un cómic de superhéroes, pero digamos que le ponía un poco de chicha al asunto. Y aquí en Jupiter's Legacy, por lo que yo he visto, y si la cosa no se desmanda, puede ir también por ese camino. Además, le ha puesto un poco de metalenguaje, ha construido una especie de pequeño universo con este Sheldon Sampson, que llega a ser un superhéroe, es el primer superhéroe, lleva un traje un pelín a lo Superman, en vez de llevar una S en el pecho lleva un fénix, o eso es un pollo ardiendo, y sí, es un poco complicado, ahí Quietly lo tiene que poner un poco mejor. Sí, porque parece un pollo con una corona, parece el santo de los pollos, porque tiene la corona así de los santos, una cosa muy rara, tío. Sí, sí, a primer vistazo recuerda un poco al traje de Superman. Sí, sí. De la misma forma que el hermano recuerda un poco al profesor Xavier, y hay muchos personajes ahí que aparecen con trajes y actitudes y poses que recuerdan a otros héroes. Pero aquí en Jupiter's Legacy, por ejemplo, hay un poco de metalenguaje del cómic, que también es algo divertido. Este Samson y su señora, que son los primeros superhéroes, han tenido hijos. El mayor, por ejemplo, es un chaval que se metió en el negocio de luchar contra el crimen, pero claro, como no queda nadie que mole para luchar, para enfrentarse, para tener un enemigo guay, pues se ha tirado a la vida loca. La hija pequeña, por ejemplo, es muy pacifista, pero tiene malas amistades y algún problemilla con las drogas. Yo creo que para ser un número uno, tiene un buen planteamiento. Y me gustaría hablar también del dibujo de Quietly, si te parece bien. Sí, sí, sí, por favor, porque lo cierto es que es un dibujante que o te gusta mucho o no te gusta nada, pero a mí es que además es curioso porque hay obras en las que me encanta lo que hace, y este Jupiter's Legacy creo que el dibujo se adapta muy bien y me está gustando mucho el dibujo que de esta obra. En Authority, que lo has citado antes, también me parece que hizo un trabajo muy interesante. Obviamente venía de otro dibujante, pues que, en fin, estaba más acostumbrado a este tipo de macro sagas súper espectaculares y, joder, pues era pasar de un dibujo muy preciosista a un dibujo un poquito feísta, pero le venía muy bien porque había pasado Ellis a dejar esos guiones para pasárselos a Millar, que lo ensució todo un poquito, y digamos que para los guiones le vino muy bien ese dibujo. Y estaba bien. Pero, joder, luego hay algunas cosas, no quiero citar según qué obras, porque luego hay gente que se te sube a la chepa y se enfada. ¿Cómo criticas esta obra esencial? Y tú ya sabes a cuál me refiero. Pero, joder, el dibujo en algunas de esas obras, incluida esa, es una puta mierda y punto. Y no hay más que hablar. No, eso, mira, lo, eso si lo quieres, opinión. Lo cito yo, porque yo... No, no. Yo como no tengo Twitter... yo no tengo Twitter, que se te quejen a ti. Bueno, es una opinión mía muy personal, pero bueno, que ya lo citaremos. Ya habrá oportunidad cuando hagamos el monográfico de ese superhéroe en concreto. ¡Que no lo cites, bien, coño! Ya está. Vale, bien, de acuerdo. Digamos, yo creo que Quietly, como muchos dibujantes, igual tiene un problema en cuanto a generar material de forma mensual. Yo no veo a Frank Quietly, o bueno, a este hombre, haciendo 2 años una serie. No sé por qué. No lo veo dibujando a la velocidad que podía dibujar un John Byrne en su época, que era un crack. Pero en cambio yo creo que en formatos más reducidos funciona mejor. Yo, por ejemplo, lo leí en un cómic y la verdad, cuando abrí un cómic y vi a una chica en concreto, pues me puse a buscar por el suelo porque esa mujer no tenía culo y pensaba, se me habrá caído por aquí. Y sí que tiene una tendencia, por ejemplo, a... ¿cómo lo diría? Hacer personajes muy rectilíneos, con pocas formas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí, en esta obra sobre todo en concreto, y en una que leí que es Flex Mentallo, yo creo que ha tenido tiempo para planificar, para poder, ¿cómo lo diría?, construir las viñetas y hacer un dibujo que está muy bien. Quietly no es un dibujante de los que diríamos que es muy limpio, muy limpio, muy limpio, pero aquí en Jupiter's Legacy la cosa tiene un aspecto tremendo. No, le viene bastante bien, incluso en algunos momentos, joder, es un dibujo preciosista, y eso que es raro asociar este adjetivo al dibujo de este señor, pero joder, no sé por qué el estilo creo que le sienta muy bien. Bueno, vamos a empezar ya a meternos en de qué va, porque hay mucha gente que dice, sí, sí, sí, todo muy bonito, pero ¿de qué va esto? Has hablado de superhéroes y demás, y has contado algunas cosillas, pero ¿realmente va todo eso de...? O sea, ¿realmente esta historia va solo de superhéroes y de intentar tomar el control de la Tierra? ¿O hay otras cosillas por ahí en plan desarrollo de personajes? Venga, cuéntanos un poquito sobre los personajes. Mira, básicamente, yo creo que habrá varias cosas a la vez. Tendremos la historia de Samson y familia llegando a la isla misteriosa, que recuerda un poco a la historia de King Kong. O sea, es una isla que no aparece en los mapas, es una isla donde hay algo que ha llamado en sueños a este Samson, que es un personaje que, aunque por su físico como está dibujado podría recordar incluso a Bruce Wayne siendo un millonario, yo creo que se acerca más al pulp. Es un tío que parece ser bastante idealista, de una forma muy sincera. Habrá, por una parte, la historia de la isla, supongo. Habrá, por otra parte, pues este supuesto conflicto previsible entre superhéroes por tomar el control. Habrá, supongo, un discurso político sobre la crisis. Es una cosa que está presente en este número, aunque sea de soslayo, en las noticias, etcétera, etcétera. Y yo creo que habrá un desarrollo de los personajes de la segunda generación de este universo. Los jóvenes en Jupiter Legacy, estos jóvenes héroes, tampoco están tan implicados. O sea, se escaquean de las peleas, o se van de juerga, o se dedican a grifarse, etcétera, etcétera. Y el personaje que a mí me parece que acabará teniendo un peso importante es el hijo mayor, Brandon. Brandon está muy curioso, es un retrato muy curioso para un tío que se supone que es un superhéroe. Y nos lo enseña en una discoteca, teniendo sexo casual en el lavabo y estirado en un sofá, que parece un perro tomando el sol después de haberse lamido las pelotas. O sea, Quigley lo dibuja muy bien, lo dibuja muy relajado y muy pasota. Por ahí puede andar la cosa. A falta de más noticias, recordemos que esto es un número uno y sobre todo lo he traído porque a mí me da mucho hype. Bueno, bueno, pues la verdad es que este Jupiter's Legacy parece una de esas apuestas de futuro que... ¿Qué tiene que pasar para que realmente esto funcione bien? ¿Tiene que convertirse en un éxito? ¿Tiene que vender mucho? ¿Tiene que...? O sea, ¿cuáles son las fórmulas que tú crees, que tú piensas que convertirían a esta obra en una obra auténticamente destacable que luego más adelante pues requiriera un monográfico en algún otro podcast o incluso en este? La primera condición es que Millar no se desmande y no la cague. No piense, voy a hacer esto porque va a molar mucho. A veces tiene tendencia a esto, a sobredimensionar la capacidad de lo que un lector puede aguantar en un cómic. O sea, hay cosas que, aunque sean de género, soportan poco. Yo me referiré de nuevo a ese Fantastic Four, que a mí, sinceramente, me pareció un montón de ideas llevadas al límite. Mientras él mantenga controlada la narración, tenga claro lo que quiere hacer y Quigley siga dibujando bien, yo creo que puede tener buenas ventas. Esto recordemos que es un producto de Image, que no es Marvel, no es DC, pero Image funciona muy bien en Estados Unidos con una política que era la original cuando se fundó, que era darle un cierto margen a la gente que quería trabajar para esa editorial, que quería salirse un poco de lo que hacía siempre. Y, por ejemplo, en Image, si no estoy equivocado, tienen cosas como Walking Dead, que vende un montón. Es decir, si él aprovecha este margen de maniobra, estamos hablando de Millar, y no la caga, yo creo que tendremos una muy buena miniserie. ¿De cuántos números? Pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 12. Yo preferiría que fuera una cosa corta, porque al fin y al cabo esto se asemeja un poquito a Kingdom Come, se asemeja un poco a Civil War, que al fin y al cabo son historias que ya conocemos, y la gracia estaría en que él fuera capaz de enriquecerles. Muy bien. De todos modos, por lo que me acabas de contar, yo deduzco que a ti te gusta, te gusta normalmente y de forma habitual, es decir, siempre, el dibujo de Quigley. No eres como yo, que me gusta a veces sí y a veces no. A mí me gusta a veces más, a veces menos. Es como Brian Hitch. Brian Hitch, el tipo que dibujó The Authority también. En líneas generales me gusta siempre. Lo que pasa es que hay veces, y también es un caso de, ¿cómo lo diría?, de velocidad, en que Hitch flojea. Hitch, cuando va muy apretado, le cuesta llegar a los plazos y a veces te hace unas páginas, unas splash page, en que simplemente sale una cara porque este hombre ya no llega más. Y a veces pues queda retratado. Pero es un dibujante que está bien. Está bien y además tiene buen gusto para trabajar con los guionistas. Es un tío que ha trabajado mucho con Morrison, por ejemplo. No sé, chico, pero es que yo tengo una relación con este individuo que no sé. ¿No te parece que dibuja a los tíos? Bueno, a los tíos, a las personas un poquito gordas, más de lo normal. Me refiero a Quigley porque... No. Bueno, no, ¿por qué? No, Quigley dibuja a las chicas, ese es un problema, a mí me gustan las figuras rotundas femeninas y dibuja a las chicas muy alargadas, eso es cierto. Y a los tíos, por ejemplo, en el Superman, el famoso Superman que hizo con Morrison, ¿cómo se llama? El All-Star, Superman era, sí que estaba gordo ahí, las cosas como son. Sí, sí, sí, pues me parece que esta era la obra a la que yo me refería antes, fíjate. Yo puedo decir gordo, ¿eh? Sí, yo también, me sale la palabra sola, fíjate, gordo. Pero además, fíjate, el único no, dibujante... Es que yo lo estoy, coño, yo tengo patente. No, pero Quigley es el único tío que en vez de dibujar... vale que Superman tiene los calzoncillos por fuera y tal, todo lo que tú quieras. Pero todos los dibujantes del mundo le dibujan con calzoncillos slip. Pues llega el cabrón de Quigley y le pone calzoncillos boxer. Vete a la mierda. O sea, es que está ridículo. Ya no es que le pongas la capa a la altura del culo, sí, que ya es patético, es para echarse a llorar, y que encima le pongas ahí mollejas y lorzas y michelines y todo lo que tú quieras. Es que encima le pones calzoncillos boxer. Vete a tomar por culo, tío. A mí Quietly, no, lo siento mucho. Sí, un poco Julián Muñoz sí que estaba, pero bueno. No, pero es un tebeo que a mí me gustó mucho el dibujo y el color. Es un cómic muy curioso, ciertamente. Y es una de las pocas veces últimamente que Grant Morrison es bastante lineal y comprensible. Porque, por ejemplo, lo último que le he leído, que es Flex Mentalo, es un pelín complicado. No, pero hay ¿tú que... ¿Tú lo has leído? No, no me suena ni siquiera. Bueno, no te has perdido nada, tranquilo. De todos modos, hay que decir que yo el dibujo, si vuelvo a insistir, el dibujo de Jupiter's Legacy, no sé si es que a lo mejor estaba inspirado, se lo tomó con un poquito más de calma, pero joder, me ha gustado en esta ocasión. Sí, sí que me ha hecho bastante gracia. Y dibuja tías sexys y tal, o sea, sí. Una cosa que me ha llamado la atención. Sí, y caras diferentes, y el acabado es un pelín pictórico, no sabría cómo describirlo, está muy bien coloreado, tiene una paleta de colores bastante suave, es muy agradable. Bueno, estamos divagando, lo cual está bien porque hablamos de otras cosillas, pero yo creo que ya está el pescado vendido ya, entonces, si no tienes nada más que decir, cerramos o te doy la oportunidad de que me digas lo que quede por decir sobre este Júpiter. Yo me gustaría... Ah, venga, va, tírate. No, sobre este cómic poco más hay que contar, porque al fin y al cabo son 24 páginas y nos han dado para un rato. Pero me gustaría decir algo en lo que he estado pensando últimamente. Si Ben Affleck va a ser Batman, ¿Justin Bieber va a ser Robin? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la...? ¿Tú qué piensas? No, es inquietante, porque cuando yo me enteré de lo de Ben Affleck, me quedé muy así, digo, tengo que hablarlo con alguien. Igual es un sueño. Bueno, yo ya dije todo lo que tenía que decir en el primer programa de la temporada, de esta cuarta temporada. Yo estoy, en lugar de estar enojado y estar aquí enfurecido, estoy inquieto. No es una noticia que me haya agradado, pero oye, yo deposito, realmente tengo fe en que se pueda hacer bien si se quiere hacer bien. Ahora, si se empeña la gente en hacer caprichitos y tal, pues no sé, chico, todo puede ser. Yo espero que dejen volverse loca Zack Snyder y supongo que Superman y Batman estará bastante bien. Al fin y al cabo paga Warner, que hagan lo que quieran. No, y recordemos que es la peli de Superman, no obstante. O sea, Batman tendrá que pasar por allí, en teoría, como un personaje coprotagonista, pero menos protagonista, por decirlo de algún modo, ¿no? Con lo cual, hombre, hay muchas ficciones, hay muchas historias de Superman y Batman que están de puta madre, ¿no? Entonces, si se quiere hacer bien, se puede hacer bien. Ahora, otra cosa es que la gente adecuada lo haga bien, que hayan aprendido sobre todo del primer Man of Steel, porque el primer Hombre de Acero, porque yo creo que las reacciones de la gente se deben tener en cuenta, y si ellos tienen en cuenta todo eso y lo quieren hacer bien, lo harán bien. No es el tema que nos está ocupando ahora mismo. No sé si llamar esta sección hoy, debido a tu presencia, las divagaciones con PR17 o qué, tío, ¿qué está pasando aquí? Entonces, zona de debate. Yo es que soy así de disperso. ¿Por qué te crees que grabo? Es que grabo solo, ¿sabes? No estoy acostumbrado a hablar con nadie. En fin. Empiezo a comprender eso. últimos instantes, así, bloque final para esta mini sección. Más adelante ya hablaremos de cosillas así un poquito, a lo mejor, más comerciales, y donde podamos hablar más extensamente de una obra, a lo mejor, pues, donde se hayan publicado más números. Pero hay algo más que decir, te queda algo más por decir, es tu momento. Yo creo que ya lo podríamos dejar por hoy, ya ha habido bastante. Y además recuerda dónde estás, aquí ya sabes que la gente no tiene mucha piedad. No sé si en la viñeta te da mucha tela, pero aquí te pueden dar mucha caña, ¿eh? ¿Tú estás de acuerdo con que...? Yo no tengo problemas de trolls, como al fin y al cabo, ¿cómo te lo diría? Lo mío es muy minoritario. Y entonces, pues la gente que me escucha al fin y al cabo ya está convencida. Vosotros tenéis mucha más audiencia, es normal que haya más disparidad de criterios y que tengáis algún problema puntual con según quién. Pero insisto, como yo no tengo redes sociales, todo lo que pueda ocurrir caerá sobre ti. No, va a caer sobre ti. Va a caer sobre ti. Yo estaría atento a nuestras redes sociales a ver qué va diciendo la peña por ahí. Intentaré controlar, no obstante, los comentarios más despectivos, porque, en fin, una cosa es que te pongan, critiquen la labor de un compañero de forma más o menos objetiva, y otra cosa es que le pongan a parir. Pero bueno, en fin, que atente a las consecuencias. Bueno, hemos venido a este mundo a disfrutar, hombre, tranquilo. Bueno, pues PR17 nos encontramos, ya volveremos con a lo mejor algo de DC o de Marvel, que es un, digamos, un material a lo mejor un poquito más extenso. Aquí hemos, hasta has puesto experimental en tu bautizo de fuego, no sé si ha sido la mejor decisión, pero bueno, en fin, ha sido lo que ha sido. Te tendremos que dar más oportunidades y bueno, pues después el veredicto del público decidirá si sigues por aquí o si te tenemos que mandar a la viñeta y ahí te quedas, para siempre. Todo para ti. Bueno, pues es una lástima porque aquí lo tenéis muy bien montado. Ahora mismo me siento como en mi casa. Es que somos una gente encantadora. Esto aquí no te damos jamón con melón porque tú estás en Barcelona y yo en Madrid, pero si no te lo daríamos. No, está muy curioso todo. El cajón cuántico está muy bien. Huele a pino. Está muy limpio. Sí. Pero 17, un placer. Igualmente, encantado. Gracias. Las películas de Juan Méndez. ¿Qué dice la chavalería de la órbita de Mondor, hombre? Hoy os traigo una película, bueno, que es un plomo eso, pero vamos, no hay por dónde agarrarlo. Menuda mierda. Eso es 2001, la odisea del espacio. Y, eso, el que hizo esa película era un poco tonto, porque se pensaba que en el año 2001 la gente iba a andar por el espacio, pues como Pedro por su casa, ¿no? Y ya veis, ¿no? Pues lo justo hemos ido a la luna y... Limítate a hablar de la película, Méndez. Vale, amargado, de los huevos. Que ya cuento la película, hombre. Pues esos unos monos que están ahí en un poblado de monos. Y se pega el tío pues igual media hora con los putos monos. Y luego ya pues empieza la película de verdad. Que esos unos astronautas que tienen un ordenador, que es un ojo que habla en una nave. Van por ahí por el espacio a sus asuntos. Y el ordenador ese, que es un poco malo, se vuelve loco y los quiere matar. Entonces al prota pues le entra una amarguera de quedarse solo, se queda sin los amigos y sin nadie, se ha quedado en el cosmos ahí a tomar por culo y dice, va, pues voy a recurrir a las drogas, ¿no? Entonces se toma un no sé qué se toma, algo, no sé, se fuma algún canuto pero con algo muy sobrado, entonces se pone a ver churubitos, a ver un viaje flipado por todos los lados, colorines. Y esta película, pues lo que quiere decirte al final, pues es eso, que no tomes drogas, porque el chaval este se pone a ver a él de viejo, amargado, que va a acabar mal con no tome drogas, que un feto volador orbitando a la Tierra, no sé, unas chorradas muy raras, pero bueno, la película esta, pues es sobre todo antidroga. Interesante reflexión, señor Méndez. Hombre, ya te digo yo. Y estas son las películas de Juan Méndez. Hemos terminado por hoy. Al final he aplicado algún cambio que otro porque estos no eran los temas que iban a tocarse en este programa, pero he preferido guardarme ases en la manga para las vacas flacas, que este año hemos empezado con poco superávit. Así que si por ahí a alguien le anuncié extraoficialmente cuáles eran los contenidos y después estos no han sido los que prometí, pues nada, pues perdón, que las cosas así funcionan en la órbita. Las músicas libres con licencias Creative Commons que han sonado en esta edición pertenecen a David Gay Perret, Gregoire Lorme, Celestial Ion Project y nuestro Fran Prados, que colabora como contertulio y nos compone música exclusiva. En fin, solo hay otro podcast que yo conozca que tiene tanta suerte como nosotros en este sentido. Y recordad que el nombre del programa no hace referencia a los Ewoks, sino a la estación espacial que está en órbita alrededor del planeta Endor. La estrella de la muerte, que todavía hay gente que hay que explicárselo, y no lo digo por nadie, ni tampoco por Carlos Sisi, pero que no pasa nada. Un saludo, Carlos, suerte con Panteón. Y por cierto, ¿no eras tú el robot infiel de Ulises 31? Este chiste es muy complicado. Si no nos cae ningún pepino nuclear y si no se nos va internet a tomar por saco y si no nos pasa a nosotros nada malo, la próxima semana pasaremos por aquí, así que intentad pasarlo más o menos. Y perdonad este sentido del humor, pero es que hoy tenía el día inspirado. órbita de Endor.